Entonces, ¿me sigo yendo? Ah, ok. Buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a una emisión más de este su programa, los Mecha Brothers. Los saluda como casi cada semana uno de sus conductores, Kikebuto, para dar la bienvenida a este episodio número 93, donde tres papás palurdos unen fuerzas para platicar. No sé qué vamos a platicar, pero bueno, vamos a platicar de algo. ¿Ya llegaste, Coloso? Bueno, mientras ya Coloso... Ya se conectó. Ya se conectó. Bueno, ahorita lo presento. Mientras llega Coloso y se acomoda y todo, vamos a dar la bienvenida a quien no estuvo aquí la semana pasada. Ni te veo más bronceado. Estuvo en la playa y ni lo veo más bronceado, pero con ustedes, el guapísimo, legendario, de abundante melena cabelluda, o como dice Coloso, ingeniero químico de profesión, segurimán por pasión, con ustedes, el Neto. Aquí ando, ya regresé. Efectivamente andaba de vacaciones, andaba en la playa, pero como es debido, protejo mi pielecita de los rayos solares, así que generalmente no importa la temperatura a la que esté, si estoy fuera del agua, estoy con pantalón y busco traer mangas largas. Si me voy a solear, voy a ir a la playa, a la alberca, ando con mi traje de baño, con que trae su protección solar, bloqueador, la chingada. Incluso si estoy en la alberca o en el mar, traigo un gorro de que me protege de hasta el cuello y toda la chingada. Yo regreso. Haces bien. Hasta más blanco de como me voy, güey. Haces bien, güey. La última vez que me quemé, y no con la raza, me olió demasiado que jamás, nunca más en la vida volví a broncearme, jamás. O sea, igual que tú. Hello, hello, ahí me escuchan. Sí. Hola, bueno, ya llegó con ustedes mi amigo, mi hermano, mi carnal, amigo de mil batallas. Lo conozco de los 12 años, con ustedes, el Dr. Coloso. ¡Ajú! Como dirían en mi rancho. Oigan, pues bienvenidos sean ustedes a otra emisión más, bodre de podcast. A mí me gusta, no digas así. Nada, no te creas, nada, no, es mames, mames. Oigan, no, pues gracias por acompañarnos una vez más hasta aquí, esta tomada de pelo, como diría. Tomada de pelo. No, pero es oye, bien padre, ¿no? O sea, porque otra semana sin tema, y a ver cómo nos las ingeniamos, porque no hicimos nada, no hicimos nada, le pegamos a la flojera, pero, pues ¿qué quieren? Son vacaciones, ¿no? Pero, ¿y por qué? O sea, es más, déjame, me faltó poner una imagen aquí. Bueno, es que íbamos, teníamos algo preparado para mañana, pero por causas de fuerza mayor, de causa de vida. ¡Ay, espérame! No, regrésalo todo el programa. No le puse grabar aquí el podcast. Ah, bueno. A ver, volvamos a empezar. A ver. Ya lo puse a grabar así. Y ahorita le pego un pedacito del otro audio. Bueno, ya, se empezó a... Recuérdenme, píquenle grabar, hombre, recuérdenme. La vez pasada el audio está bien padre. ¿Cuántas maldiciones? ¿Cuántas maldiciones? Ni una maldición. En la madre, ¿verdad? Avísenme. Bueno, ya ni modo. Le pego un pedacito del otro audio si no me da hueva hacerlo ahorita. ¿Qué va? Oye, sí, hombre, teníamos ahí un proyecto, ese Zero Evan 2, el tan esperadísimo... fusión entre los Mecha Brothers y el Garage del Tío Freak, el tan esperadísimo crossover épico del siglo, mágico, magistral y como usted quiera. Pero pues no se ha podido por temas de agenda. Acá ya son estrictamente que los fines de semana tienen que trabajar, o sea, quieren hacerlo y nosotros estrictamente los fines de semana. No digas eso, creo que fue culpa de nosotros. Y de nosotros es de alguien que cuyo nombre empieza con D y termina con oso. O sea, ahora sí. Claro, no sí. Sé. El doso. Ah, mira, pinche doso. ¿Verdad? El doson, claro que sí, güey. Oye, no, ya, en buen plan. Es pues mira, gracias por acompañarnos. Ahí les puse otra una bonita. Sí. No. Pero ya se llevará a cabo. Oye, pero es que de repente... Le pegan a la mamá, en serio, güey. No es por... Un saludo al Marva y al Octavilongo. Un besillo. Pero es de repente se emocionan mucho y dicen, güey, vamos a hacer la presencial. Estaría chido, güey. Pero o sea, a pesar de que quería, pues, escuchar, vivimos en Monterrey o en el área metropolitana. Vivimos de polo a polo, cabrón. O sea, fácil, son 45 minutos. Qué cosa que hubiéramos aprovechado ahora que hay tráfico vacacional, güey. O sea, ¿a qué me quiero referir con esto? Que casi no hay tráfico. So, hubiéramos aprovechado bien algo, pero pues ya, temas de logística familiar, güey, pues se complican ahí las cosas, pero ya haremos algo, ¿verdad? O sea, llegaremos a un punto medio, a ver qué cosa, a ver qué cochapacho. Bueno, más un saludo ahí a nuestros amigos del Marva y a Octavilongo. Esto tiene que suceder y vamos a tener que ser hasta dos, yo creo, pero bueno, causas de vida adulta y papá palurdo, y bueno. Y bueno, temas familiares y todo el mercado. Ahora sí, entonces, bueno, bienvenidos al episodio número 93. No sé si hubo nota funesca, déjenme compartir el stream. Fíjate que está muy tranquilo, o sea, toco madera, no, qué bueno. Anda de vacaciones en la calaca también. Ah, mira, es eso, ¿verdad? Se anda bronceando sus pálidas piernas. El Mephisto está en el chat, salúdenlo. Un besito al Mephisto. Anda. Que ahora... anda. Saludos hasta el Caribe. Al Caribe Cooler. Oye, y pues tú andabas también por esos lares, ¿no? O sea, justamente en ese hotel también. No. Yo andaba en Cozumel. Ándale. Que hace 2 años nos encontramos allá, Mephisto y yo. Fue lo que comentaron la semana pasada. Sí, Simón. Y hoy, esta ocasión, Mephisto anda en Riviera Maya. Que por cierto, acaba de señalar que si usted está viendo un sol entre Kike y yo, güey, no es un sol, es Neto, güey. Que así como cumple su promesa, güey, llega más brilloso que nunca, güey. Porque llega más blanco y más pálido que nunca, güey. Cuando va a la playa, regresa más blanquillo, güey. ¿Por qué, Neto? A ver, explícanos. No, ya lo explicó, güey. Es que hasta tarde. Pero no estaba grabando, güey. No se está grabando, así que va a la vuelta 2, güey. No, pues lo que pasa es que... De entrada no me gusta el sol, güey. O sea, me gusta el agua, gusta la alberca, me gusta el mar, pero no me gusta el sol. Entonces, generalmente si me voy si salgo, incluso aquí en la ciudad, salgo con mangas protectoras para el sol y con alguna gorra o algo. Pero cuando voy a la playa o al mar o alguna alberca, es... con bloqueador, mis trajes de baño son de manga larga, déjame corregir, el traje de baño pues es normal, pero la camisa es de manga larga, y llevo un gorro generalmente, más o menos me abarca, no sé si se pueden saber, me abarca más o menos como hasta los hombros, y así me meto. Fíjate, nada más porque sea, nomás porque te estoy escuchando, güey, pero si fuera pantomima diría, ah, pinche Neto, está presumiendo. Es más para darte la desear, pero no sé cómo es. ¿No? El sombrero. El sombrero, sí, sí. Y me cubre todo con madre. De hecho, las playeras que tengo para el agua son para que tienen protección solar también. Son de cuello alto, o sea, me llegan hasta acá, hasta el cuello, no, todo el cuello completo, entonces, no, yo no me ando preocupando, güey. prefiero no quemarme. Ya me pasó una vez, y no precisamente de vacaciones, Simón. Andaba, hubo un problema ahí en el centro de trabajo donde coexistía con el resto de la planta. Simón. Y tuve que estar afuera en la calle, literalmente, prácticamente toda la jornada laboral, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, si no es que más. Okay. Y no traía, en ese momento no traía gorra, no me puse protector, nada. Al día siguiente que me metí a bañar, güey, donde me moví la oreja, tronaba, güey, así. ¡Hola! Donde estaba tostado, y a los dos días donde... me estaba lavando el cabello y todo, la chingada, donde le hice así, pues me traje un pedazo, güey, o sea, no. de pellejo así, como si le quitaras el pellejo al pollo Kentucky, güey. No, mal pedo. Entonces dije, no, güey, no me vuelve a pasar. En el carro traigo, de hecho, en el pantalón, normalmente uso pantalones cargo, que traen un chingo de bolsas. En una de las bolsas traigo mangas para protección solar, güey, o sea, sí. Y en el carro siempre traigo una gorra. Y fíjate que está bien cabrón eso, güey, porque a mí me... Yo fui testigo de cuando este portero, Mauricio Aguirre, güey, un portero de Rayados, güey, falleció de cáncer de piel, güey. Sí, está cabrón. Sí, está bien cabrón. No es por ser mamón, pero mi pielecita es delicada, güey. Ahora sí que sin entrar a cuestiones raciales, mi tono de piel, la gente que tiene el tono de piel similar al mío, batallamos mucho con eso. El Neto es blanco transparente, güey. Es muy blanco, querido, pues, escucha, pero ¿sabes una cosa? El ejemplo que te estamos mostrando, güey, Mauricio Aguirre, güey, es él era moreno, así como yo, güey. Sí, digo, a todos, o sea, les pega. Nadie la libre tampoco, güey, o sea, y del brazo, güey, que empezó en el brazo, güey. Y se recorrió al órgano más grande de todo el cuerpo humano. La piel. Exactamente. De hecho, ahorita ando sin camisa, o sea, no crean que... Pinche galparín. Nah, no es cierto, no es cierto. Pinche exhibicionista, güey, en serio, güey. Pero bueno. Sí, ya con el tema de los tonos, los diferentes tonos de piel que existen, o sea, simplemente... Entre más oscura sea la piel, es más resistente a los rayos solares. Pero más, aún así, no, la radiación, sí. UV está bien cabrona. Y luego ahorita, sí, que ya no tenemos capa de ozono, peor. Sí, no es inmune. Y mucha gente tiene la creencia de que ya al momento de ponerse el bloqueador solar, el más alto es el FPS 50. Sí. Y no, el 70, hay 70. Güey. Pero no es real. Sí, no es. No es verdad. Te lo pones y lo único que hace es darte 20 minutos extra de protección, o sea, no es para todo el día, güey. Tienes que estarte poniendo por lo menos cada hora, cada dos horas, tienes que estarte otra vez poniendo la chingada. O sea. Y si no son de esos de playa, pues te tienes que poner más porque sí. Son a prueba de agua. Bueno, no a prueba, sino soportan más el agua. Son resistentes al pero agua. Pero te tienes que estar embarrando como quiera. Sí, si no son de ese tipo de resistentes al agua, te metes al agua y se va. O sea, sales y ya no traes nada. Entonces mucha gente comete ese error, que cree que nomás que ponerse el bloqueador y ya. Oye, fíjate que una ocasión, justamente mi familia y yo fuimos allá a Playa del Carmen, güey, y me tocó ver en la área de albercas, güey, así un chorro de chiquillos, o sea, gringuillos, ¿no, güey? Ya sabes. Y estaban así jugando bien inocentemente, pero uno de ellos está así blanco acá como tú comprenderás, güey. Pero, o sea, donde como que ya era el segundo día que estaban ahí, güey, porque estaba rojo. Pero, o sea, las mamás le ponen así un vergo de bloquear en la nariz, güey, en las chatitas. Pero, o sea, dices como que, señora, haber hecho eso ayer, Y el resto del cuerpo. no estaba viendo, güey, no estaba viendo, está temadísimo ese huerco, güey, es Sí, chingo. no, sí, siempre que voy a la playa, o, pues sí, a la playa, generalmente siempre te encuentras a alguien así, güey, que es que no sé si se le olvidó, no sé si fue con conciencia de lo que estaba haciendo, pero siempre hay alguien que dices, güey, eso no mames, o sea, no vas a dormir, güey. No, no, No al chile que vas a no, güey. O dormir. sea, te arde todo, cabrón. O sea, y luego cuando se empieza a escarapelar peor, güey, como tú No, dijiste, no, que no, es lo peor del mundo eso. A mí me pasó una vez y dije, no, no vuelvo, no, no, no, no. Igual que Neto, manga larga, gorrito, lentes, mucho bloqueador, sí, ya, güey. bermudas largas y ya. Ya. Pero bueno, entonces usted cuídese del sol para que no se queme, no se queme con la raza tampoco. Eso es inevitable. Pero vamos a platicar de un tema que está igual de candente que las quemadas de Candente. piel. Es algo que está ahorita Muy nos, vigente. y nos va a pegar a nosotros que amamos todo este entretenimiento, la Sí. industria del cine, Sí. que está bueno. Entonces él les va a platicar lo que yo sé, yo no soy un experto, pero les voy a platicar lo que yo sé y entre todos vamos a ir complementando a ver qué opinan, ¿sale? Pues resulta y Va. resalta que los escritores de Hollywood se pusieron en huelga porque obviamente no están recibiendo estas. Están pidiendo una cosa, creo que se llama. Se me fue la palabra. Residuales. Regalías, Residuales. residuales, Residuales. Que el residual es como que algo que te pagan después. Por ejemplo, de cuando hacen una película. Voy a hablar exclusivamente de los escritores, ¿ok? Que es como empezó este pedo. Los escriben un guión. Normalmente lo que hacen es escriben el guión y lo venden. Y lo venden a X cantidad de dinero, ¿no? Y normalmente, si esa cosa pega mucho, les toca algo. No voy a decir porque no sé. Les toca un algo un de. porcentaje, Ajá, un porcentaje porcentaje. de si salió de lo que vendió en taquilla, que si salió en DVD Blu-ray, que si salió en la televisión, ¿no sabes? Van recibiendo un poquito de eso. Normalmente, un escritor, o por lo que he estado leyendo, es como que vende el script y hicieron la película, quién sabe cuándo y cuándo se tardaron en hacer y ya le pagaron. Y cuando hasta que la película salga y se hace famosa y así, pues le toca un poquito más de dinero. Y mientras, o sea, ya escribió algo y lo vendió y tiene que seguir escribiendo otras cosas para vender, no sé, comerciales, series, lo que sea. Y no es como Sí. que, ah, sí, soy escritor y voy a vender todos mis guiones que yo escribo. Pues no, Ajá. ¿no? No, no, Entonces, ni de chiste. lo que tengo entendido es que lo que normalmente hacen es que, ah, ahorita estoy viviendo de la película que escribí, por decir algo, el año pasado. Y tengo que escribir algo ahorita para que el siguiente año siga recibiendo dinero y así se la va, ¿no? Entonces, lo que están peleando es que ahora que. Ah, porque estos son contratos de hace como 40 años y no ha cambiado mucho la industria del entretenimiento. En ese sentido, no ha cambiado los contratos de paga en la industria del entretenimiento de hace 40 años. Pero desde que llegó los streaming, ¿qué será que llegó Netflix o los streaming en sí? ¿Desde cuándo han llegado? Hace como. Como, o sea, formalmente como yo pienso que, o sea, mainstream, por así decirlo, como del 2013 para acá, O sea, unos güey. 10 Sí, yo tengo años. como 10 años, sí. Más o Bueno. menos, porque el Netflix existe desde el 2000, córrele, güey, o Tienes sea, los razón. 2005, güey, o creo que desde los 90, güey, si me atrevo a decir, güey, o sea, principio de los 2000, güey, en ese formato en que te mandaban DVDs o VHS, güey. Y a ver cuál te toca, ¿no? Pero, o sea, ya. Y de hecho, pues el rey del streaming, pues viene siendo Netflix en ese caso, güey. Bueno, el punto es de que ahora están como pues peleando o buscando de que otra vez como estos tipos de contratos son de hace 40 años que no existían esas cosas. Perdón, es que Actualizarlo, ¿no, güey? De actualizarlo alguna manera. porque lo que quieren es que en los streaming no les pagan más, como que ah, ya vendiste tu script, ya te pagué, ya llégale. Y lo reproducen chorro mil veces. Algo muy similar a lo que sucede con los que escriben o componen música o canciones, que si se reproduce X veces en Spotify o en cualquier otra plataforma les toca algo. Quieren que los escritores les toque algo así. Entonces, como que no se ponen de acuerdo ni la gente de los escritores con los estudios y dijeron, ah, bueno, pues nos vamos a huelga, ¿no? Y ya no hay escritores y eso le está dando en la madre a Stranger Things, a la otra temporada Todo. de ¿cómo se llama el vato? El de que les gustó mucho a ustedes y a mí, ¿no? El de los zombies. House of Dragons. Ah, sí, The Last of Esa madre. O sea, va a haber un chorro de películas que no van a pasar y un chorro de series que no van a continuar Se van a retrasar. por lo pronto. Pues sí, se van a retrasar. Y luego, como no se ponían de acuerdo y no lograban a nada, pues ¿qué creen y qué creen que pasó? Se les unieron los actores, güey. Los actores se unieron a ese movimiento como para que a todos culos, a todos rabones. Porque, y ahí es donde tengo como que ciertas dudas y así vamos a hacer esta mesa. Como que, a ver, güey, no sé. O sea, la líder del sindicato de actores es la Nana Fine. Yo ni sabía ese pedo, Fran Drescher. No sabía, güey. No ahí, la tienes hablando fuerte y hablando bien. De hecho, muy bien por ella. Pero... No, estoy esperando que... Sí, exacto. El papel que la señora se dio a conocer fue comedia, pero la verdad es que es una señora... Hecha y derecha, o sea, no tiene nada que ver con su papel, ¿no? Sí, exacto. Pero bueno, el punto es que los actores se les unieron y ahora sí ya se paró Hollywood, güey. O sea, está totalmente detenido este pedo, o sea... Jamás se había presentado esta situación antes. Exacto, sí, exacto. Sí, ya se había presentado hace como 40 o 60 años. ¿De los actores también? Sí. Ok. Pero no fue tan... ¿Drástico o grave, güey? Porque pues al final de cuentas hace 60, 40, ponle 50 años que pasó... Pues Hollywood no era lo que es ahora, güey. Ni afectaba tanto como afecta ahora, güey. O sea, que afecta tanto al cine como a la televisión abierta, televisión de paga, streaming, contenido en internet, o sea, todo, güey. O sea, porque ya incluso lo que yo tengo entendido es que ni siquiera los actores para las películas que están o van a salir, no van a ir a las presentaciones. No. Se detuvo, por ejemplo, ahorita que se está estrenando Barbie en estos momentos, hubo... Oppenheimer. Estas famosas... ¿Cómo se llaman? Promociones. Las rojas. Como, sí, ajá, pero se le, que van promocionando, van diferentes países. Vinieron a México, por cierto. Pero en cuanto estalló y dijeron, los actores también vamos, los de Barbie, esta Margot Robbie y Ryan Gosling estaban en Reino Unido, tengo entendido. Y que en cuanto dijeron va, se salieron del evento. Detuvieron y se salieron del evento. O sea, para que realmente están apoyando, son parte del sindicato. Pero bueno, ahí les dan mis 2 centavos. Ok, sí entiendo. Para los escritores creo que está bien. Pero ahora, yo no vivo de esto ni entiendo muy bien este pedo. Pero, o sea, a mí me hacía sentido de que, güey, ya lo escribiste, ya me lo vendiste y pues ya, ¿no? Pero no sé, o sea, estoy hablando desde mi desconocimiento y mi falta de conocimiento. Porque los actores. También hay actores que ganan, no sé, güey, ¿cuánto te gusta que ganen los famosos? Un Mark Ruffalo, un Tom Cruise, un, no sé, güey, alguien que gane millones, es como que, o sea, tú ya te pagamos no sé cuántos millones por hacer esto, de verdad, ¿habría que pagarles más? Mira, ¿te hace sentido? O sea, lo entiendo para, a lo mejor para todos los demás, no sé, para el extra que hizo algo, o no sé, güey, no sé. No sé, ahí es como que para los actores me hace como que algo, no entiendo esa parte. Los escritores todavía como que ok, pero los actores no estoy... Los actores hace un tiempo, de hecho precisamente por eso se hizo el desmadre con esta Black Widow, Scarlett Johansson, porque ella peleaba precisamente eso. A ver, espérame, tú me estás pagando un porcentaje, por actuar en una película, pero yo creo que me pagues por reproducción, que es lo que ella peleaba, y muchos actores se le unieron, ¿no? Y decía, pues oye, pues, ¿cuántas reproducciones no se ponen en Netflix o en las plataformas? Y ese esquema tiene muchísimos años en la parte de musical, ¿no? O sea, todos los es como estándar, ¿no? Sí, pero eso fue también un desmadrito que hicieron en su momento, porque también decía, oye, pues yo te vendí la canción en 10 pesos, güey. Se hizo un hitazo y tú le estás sacando millones de pesos, pero yo ya me quedé con, o sea, 10 pesos, pues no mames, o sea. Sí. Entonces, la idea es precisamente esa. Ya había habido ciertos golpes así como el de Scarlett Johansson en la parte actoral, de que peleaban eso, o sea, güey, pues yo... actúo y me pagas por actuar, pero necesito una regalía. E incluso en el deporte también fue precisamente ahora con la fama se volvió a notar, o a lo mejor precisamente por eso lo están tocando ahorita, Michael Jordan fue el primero que empezó con esa parte de en los deportistas, de que por cada venta de un zapato que llevara su marca, que era el Air Jordan, él recibía una regalía. Entonces, es un esquema que realmente es cuestión de negociarlo. O sea, una casa productora de cinematográfica, yo creo que tranquilamente tiene forma de evaluar cómo va a vender o cómo se va a mover su película, güey. Pero es que bueno, también a veces tenía. Es un albur, güey. Es que también a veces es un albur. Ahorita están haciendo puras pendejadas. A ver si pega el chicle. Entonces, es como decir, o sea, por ejemplo, Star Wars, güey, en ese entonces no se peleaba ese tema. No. Y sigue vendiendo, güey, y sigue generando dinero, y siguen sacando juguetes, y siguen sacando de todo, güey. Pues todo eso debe de generar lana para todos. Es el deber ser, no nomás para uno. Es que la distribución del dinero sí está muy desigual. Pero ahora, también hay muchos papeles. Es que, por ejemplo, los que dicen productores son los vatos que le metieron un billete y están esperando recuperar no solo lo que invirtieron, sino una ganancia. Claro. Una ganancia. Claro, claro. Pero, o sea, pero también... Acuérdate que la película, el presupuesto de la película no solo es hacer la película, o sea, no solo es los sueldos de los actores, de los escritores, del director, de maquillista, de, o sea, no nomás es el precio de producción. O sea, son los también gastos está fijos, gastos indirectos, más, gastos variables. Más todo el marketing, por ejemplo, hay películas, ya lo habíamos platicado aquí, hay películas que se gasta, todo el presupuesto, más de la mitad es puro marketing. Así es. Y hay que recuperar ese dinero también. Pero ¿estás de acuerdo que hay pinches contratos bien pinches gandallas, güey? Claro, claro. Pobrecitos mis Power Rangers de oro, güey, que fueron los que bailaron más gacho de todos, sí, cabrón. O sea, porque la productora Saban, güey, les prometió fama y fortuna, güey, y puro dedo que les dio, cabrón. O sea, sí. Ahí tienes al pobre chavo este, David Yost, que es él debía voz, yo he escuchado algunas entrevistas de él. Que dices, oye, güey, es que a mí me prometieron, o sea, yo dije, yo accedí en su momento a que me pagaras una pinche cuacha de perico, güey, por episodio, güey. Ahí me tienes usando trajes, ahí me tienes haciendo malabares. Obviamente, parte del contrato fue, van a usar parte de las cintas japonesas, güey. O yo voy a hacer las promociones y todo ese rollo, güey. Pero, o sea, yo accedí a esto, güey, una paga, güey. Y no sé por qué, porque los vatos creo que no estaban en cierto sindicato, güey. Y dijeron, sí. Agarraron por actorcillo así emergente, güey. Pero dijeron, esto te va a volver famoso, güey. O sea, va a ser una situación ganar-ganar, güey. ¿Qué pasa, güey? Pasan los años, güey. Y David Jones, güey, que él tiene un tema, güey, con su homosexualidad, güey. Y luego que él dice que quería participar en otras producciones, güey. Donde, pues, explotar un poquito eso, güey. ¿Y qué le decían? No, güey. ¿Quién va a querer ver al Blue Ranger, güey? No, güey, no, vete a la verga, güey. Y le cerraron las puertas, güey. So, lamentablemente fue la situación para muchos y ese es el típico ejemplo, güey. Lo que pasa es que es algo impredecible, güey. O sea, como dice Kiki, pues va a estar cabrón. A lo mejor puede sacar alguna estadística o cosas por el estilo para saber más o menos cómo se va a mover tu serie, tu película o tu producción. Pero, pues, está bien, cabrón. Y el detalle es precisamente eso. Los actores, los cantantes, generalmente inician con contratos bien jodidos. Claro, obviamente. Eres árbol uno o solo sales como extra. O sea, esa parte sí me queda claro. O sea, lo que yo le veo a esto, lo único que sí le veo bien es que esa pinche industria es bien desigual. O sea, es súper desigual. Y también por eso hay tantas cosas malas como el del Me Too y lo del Kevin Spacey, porque, güey, todo el mundo quiere fama y fortuna, ¿no? Y, claro. Y harían hasta lo imposible por obtenerlo. O sea, se presta para este tipo de acciones. Pero sí me gustaría que como que fuera un poquito más de igualdad. Y siento que este movimiento a lo mejor puede ayudar a eso. O sea, al final es un negocio y todos quieren ganar, ¿no? O sea, no sé, los que se dedican a hacer efectos especiales, pues te cobran una lana por hacerte el muñeco o el prop, la pistola o algo. Y, por ejemplo, siento que ellos no deberían de ganar estas cosas, no sé si están incluidos, pero a lo mejor hacer como un, no sé, güey, ándale, eso, como un tabulador de acto, que okay, eres el principal, órale, o a lo mejor eres ya tienes tantos Óscares o tienes tanta experiencia, pues a lo mejor un poquito más, ¿no? Y pero que digan, ok, todos los actores principales de aquí para acá, y los secundarios acá, y los que nomás hacen apariencias acá, ¿sabes? O sea, algo así como que sea un poco más igualitario, mira, no sé si sea posible, pero ahí va también otras cosas que han sucedido. Cuando un show pega, obviamente esto se va subiendo. ¿Te acuerdas el show? Creo que fue Seinfeld, lo platicó Mephisto aquí. ¿Fue Seinfeld el ejemplo que usó o The Office? No me acuerdo qué serie era. Que les dije que ellos fueron los únicos que en ese momento dijeron, ah, oh, ¿quieres que siga grabando? Bueno, además de pagarme tanto por episodio, me tienes que dar regalías por cada vez que se transmite la película, la serie. Y creo que fue la primera serie en que les pagan a los actores por este tipo de residuales. Pues. A ser Seinfeld, güey. Porque los vatos están podridísimos en dinero. Yo tanto que ya no tienen que trabajar los vatos. Ándale. Entonces creo que ellos fueron los primeros que hicieron esto y como que le abrieron los ojos a la industria. Pero también hay otros ejemplos, como, ¿te acuerdas de Big Bang Theory? Que al que le pagaron más era Sheldon y a Leonard. A Jim Parson y el otro cuate, no me acuerdo cómo se llama. Y ellos dijeron, a ver, le dijeron a todo el crew, oye, yo estoy ganando más que ellos, porque pues todos deberíamos de ganar igual. O sea, soy igual de importante que Penny, soy igual de importante que Wolowitz. Y no me acuerdo el nombre de los actores. Kylie Kukoc y el otro cuate, no me acuerdo cómo se llama. Entonces dijo, a ver, yo no voy a trabajar si a todos no les pagan lo mismo. Y a todos les pagaron lo mismo. O sea, como que llegaron a ese acuerdo igualitario. Creo que no estoy seguro si se bajó un poquito el sueldo, pero al final todos quedaron al mismo nivel, pues. A la par. Y eso a mí me pareció chido. Y creo que algo más también le pasó a Robert Downey Jr. con los Avengers, ¿no? Es como que, güey, a mí me pagan no sé cuántos millones y a estos güey, sí, les pagan menos. Como que, güey, háganla de pedo o algo así, ¿no? No supe bien cómo estuvo, pues, pero creo que también fue, mira, algo así. Que dijo como que no es mi complicado. Culpa, pero no estoy de acuerdo, pero no es mi culpa. Sí. Mira, es como en cualquier empresa, güey, en recursos humanos hay una tabulación para cada puesto, pero hay sí, un rango. Sí, pero aquí hay quien gana muchísimo más, sí, porque es una inversión y hay y hay negocios que así funcionan. O sea, hay empresas que no hay un dueño como tal, bueno, sino son inversionistas y sí, pues, pero aquí es como es un negocio de una vez, no sé cómo decirlo, es un negocio de uno y así como tienes uno va a haber un montón, o sea, de la película 1, de la película 2, de la película 3. Y en las empresas, es toda la empresa, ¿no? Hay que tomar en cuenta algo muy importante. O sea, estamos en un esquema de capitalismo. Sí. Y efectivamente, posiblemente el dueño, por poner rangos, el dueño o el productor, güey, pues va a repartir tajadas del pastel, güey. Pero nunca va a ser, o sea, si la empresa gana un millón o la película gana un millón, pues no le va a repartir. Somos 50 personas, no lo voy a dividir en 50, 50 partes iguales. ¿Estás de acuerdo? Eso sí, estoy de acuerdo. Lógicamente, el inversionista o el dueño de la empresa, pues, se va a quedar por lo menos con el 50% y el otro 50% ya lo empieza a repartir con diferentes porcentajes. O sea, el que una empresa, un negocio le vaya bien, no significa que todo, o sea, a todos les va a ir bien, más no en la misma proporción. O sea, eso sí estoy de acuerdo, pero el punto es que, digamos que el escritor no trabaja para una empresa, o sea, bueno, trabaja para un chingo. Y lo que están peleando es algo que creo que en algún momento tuvieron y dejaron de tener. Entonces también es como que tratar de, o sea, sí entiendo lo que es que a mí, si lo hablas fríamente como un negocio, una empresa, a mí me hace todo el sentido de que, güey, tú véndeme ese escrito y ya se acabó. O sea, ya te lo pagué y ya yo sabré qué hago. O sea, sí lo entiendo esa parte. Digo, es cuestión, yo creo que aquí el detalle es cuestión de negociar. Quizá, ok, se ponen cláusulas en el contrato, o sea, contrato de compra-venta como tal, es un contrato de compra-venta, yo te vendo lo que yo hice y tú lo utilizas. Pues bueno, pues te lo vendo en $1,000,000, pero si tú recaudas más de lo que te costó producirla, entonces me vas a dar tanto porcentaje. O sea, pues negocialo, güey. Pero fíjate que no nos vayamos tan allá. Creo que este movimiento, güey, va a traer algo muy revolucionario, güey. Sí. Porque eso ha existido mucho tiempo, fíjate. Ahorita acabas de mencionar el ejemplo de Star Wars, güey. Ahí te va, güey. Yo me enteré, güey, y debía a vos, güey, porque me atrevo a decir que yo lo conocí en persona, güey. El mismísimo Dave Prowse, güey, quien es ni más ni menos que Darth Vader, güey. Y a él, güey, él, he escuchado, güey, que el vato, güey, le dijeron, güey, así cínicamente, güey, que la película de Regreso del Jedi, güey, está quebrada, güey. Que no generó ganancias, güey. Así, güey, en su cara, güey. Porque en su contrato, güey, a todos los actores principales, güey, les iban a dar esos residuales, güey. Y le han preguntado, oye, ¿y cuánto toca? Pues nada, güey. Yo, ¿sabes de qué vivo, güey? De venta de autógrafos, güey. De presentaciones en convenciones, güey. Básicamente todo, el 100% de mis ingresos han sido Star Wars. Pero, o sea, pero no por la película, o sea, no, pero, no de la producción, sino... No, no, o sea, pídeme un casco firmado, una figura de acción, una foto, güey. Y, o sea, eso es mi ingreso, güey. O que me hablen aquí para platicar, güey. Bueno. ¿Ella no me oyó o sí me oigo? ¿Me oigo o no me oigo? No te oímos. No te oímos. O que me hablen aquí para platicar de Star Wars o una charla entre fans y la madre, güey. Y ya, güey, o sea, pero de que a él en particular, güey, o sea, le jugó bien chueco George Lucas, güey. Aquí es el villano. Fíjate, el villano del villano, güey. Chécate. Porque George Lucas, güey, se le sembró la idea, güey, de que fue el mismísimo Dave Prowse, güey, que fue el que empezó a esparcir, güey, el rumor o el run-run, güey, que le spoileó la Imperio Contraataque, güey. Dijeron, oye, güey, que dijiste que eras, le dijiste a la prensa, güey, que tú eras el papá de Luke Skywalker en su momento, güey. O sea, hace ya más de 40 años, güey. Y el vato dice, no, güey, o sea, yo ni siquiera dije esa línea, güey. O sea, no. Y, o sea, porque George Lucas tenía como que tema con Dave Prowse, güey. Tenía un tema personal, como que le desagradaba. Pero todo empezó, güey. O sea, va más atrás, güey. Todo empezó, güey, porque el mismo George Lucas, güey, o sea, viendo por la producción, güey, le dijeron, oye, Dave Prowse, vas a decir en la primera película, en la primera de todos, güey, dijo todas sus líneas, güey. O sea, ahí con la pinche voz en el casco, güey, la madre, güey. Y le dijeron, después los vas a doblar, güey. Y nunca se llegó eso, güey. Contrataron a James Earl Jones, güey, para hacer la voz, y quedó perfecto, güey. Pero, o sea, a partir de ahí empezó como que la fractura de la relación, güey. Y lo se acentuó un poquito más, güey, con la Imperio Contraataque, güey. Que salió ese pinche chisme, güey, de que no valió queso, güey. Y luego se remató todavía en el Imperio Contraataque, en el Regreso del Jedi, güey. Le dijeron, oye, güey, vas a recibir residuales, pero ¿qué crees, güey? La pinche película no está generando dinero, güey. Y dice, ¿cómo chingados quieres tapar el sol con un dedo con eso, güey? Y así se la jugaron, güey. So, a lo que voy es a esto, güey. Yo creo que este movimiento, güey, va a empezar a generar esos cambios, güey. De que a destapar, digamos, la contabilidad de todas las productoras, güey. De toda, de cualquier cosa, güey, que estén sacando, güey. Enséñame, güey. ¿Cómo está eso, güey? Que tú, o sea, no mames, güey. Sí, nada. Yo creo que también parte del problema es que en su momento... Ay, yo he tenido la oportunidad de trabajar con, ahora sí que hombro a hombro con sindicatos de trabajadores. Y así como hay sindicatos muy buenos, hay sindicatos que no valen para pura chingada. Entonces, aquí yo creo que también pasó lo mismo. El sindicato de actores tiene muchísimos años existiendo. O sea, el sindicato tiene que hacer su chamba de velar por los intereses de sus agremiados. Claro. Si el sindicato no hizo nada para arreglar los problemas que tenían, que fueron desencadenaron la huelga, pues el sindicato no hizo nada, ¿no? Para mí no hizo nada. A lo mejor el sindicato fue el que dijo, ¿saben qué? Pues estos no dan su brazo a torcer y vámonos a chingar su madre todo. Sí, fúralo. O sea, tuvo que salir la nana, güey, a salir a defenderlos, porque pues nomás. Entonces, no. Sí, yo también pienso que es digamos injusto, que sí he conocido pues ideas muy buenas, no nada más en cuestiones de producciones cinematográficas. Proyectos, negocios que están muy buenos, y simplemente llega alguien, te compra el proyecto y te da lo que en su momento dijiste, oh, pues está con madre, te lo vendo en $1,000,000 y luego te das cuenta que pudo haber sido de 1,000,000 de euros, güey, un millón de bitcoins, o sea, pero pues ya, ya firmaste, ya te chingaste. Sí, claro. Por eso, te digo, yo creo que la parte de negociación es, a ver, ahora, mi contrato dice que me vas a pagar tanto por esto que voy a hacer, pero te pongo la condición de que si te ganas, si tú recuperas tu inversión como producción, o sea, que invertiste, no sé, 100 millones de dólares y a partir del 100 millones, un dólar, yo empiezo a recibir regalías. Un porcentaje, lo que sea, güey. Por decirlo, pero la cuestión es negociar, güey. Si no te sientas a negociar, pues está cabrón, güey. Aquí la controversia es de que cómo contabilizas, güey. O sea, tantas pinches reproducciones, güey. Y ahora, sí, pero, o sea, qué pinche chingue, güey. Ahora, hay que tener en cuenta también algo, güey. A la gente no le cobras por reproducción, güey. No le cobras. A la gente le cobras una mensualidad o una anualidad, güey. Ah, fíjate que hay un récord, güey, justamente de un mexicano, güey, que reprodujo la película de Monsters, Inc. cuando estaba en Netflix, güey, antes de que empezara lo del Disney Plus, güey. La de Monsters, Inc., o sea, durante N cantidad de veces, güey, la reproducía. No saben quién fue, güey. Pero dices tú, güey, que en la que un pinche loco se arranca a reproducir una pinche película, güey. Tienes que contabilizarlo, güey. La vea o no la vea, güey. Son reproducciones. Y entonces ya pones a los actores como en plan de que, ah, chingada madre, a mí me pagas, güey. Sean 2 centavos por reproducción, güey, pero me pagas, güey. No, sí, pero si la van a reproducir un millón de veces, pues ya 2 centavos. Ya va diciendo, ¿ah? Yo creo que ese es el detalle. Sí, yo creo que sí es injusto para muchos actores. ¿De qué es injusto? Es injusto, güey. ¿De qué es injusto? Es injusto. O sea, ¿no? La brecha salarial es muchísimo, muy alta. Hey. Por ejemplo, yo recuerdo algunas anécdotas de Keanu Reeves que decía, oh, sí, yo gano un chingo de lana, pero los productores ganan más. Él le partía su salario. Se lo repartía a todo el staff, güey. O sea, qué pinche loco. Creo que tenía la tradición del Keanu, güey, de dar un pinche reloj bien caro, güey, al final de... Sí, o sea, pero era lo que él recibía como pago, él lo distribuía entre todo el equipo de trabajo, ya sea en especie o en efectivo o en dinero, o sea. Pero pues, digo, ya depende mucho de cada quien, Exacto. Fíjate que hay dos ejemplos, güey, que me enteré por ahí, güey. Por ejemplo, uno de ellos es Marlon Brando, güey, cuando participó en la película de Superman, güey. El vato quería un porcentaje de la taquilla, güey. Y el vato se forró, güey, por pinches 5 minutos de pantalla, güey. Pero, capitalizaban mucho el nombre de Marlon Brando, güey. Cabe señalar, güey, que el vato ya era un hombre, güey. Ya le iba a dar una reputación a la película, güey. Y todo, güey. Lo mismo pasó con Jack Nicholson, güey, cuando participó en la película de Batman. Tengo entendido. Y el vato en su momento, güey, creo que se forró con, en 1989, con 90 millones de dólares, güey. Pero volvemos a lo mismo. Ahí el actor hizo su negociación. Aquí yo creo que el sindicato debería de haber hecho esas negociaciones. Claro. Por cada una de las producciones, güey. Si no, entonces, ¿para qué chingados quiero estar en un sindicato si no me vas a apoyar, güey? Pero los sindicatos no ayudan a nada, neto, nomás sacan dinero. Porque una vez vi escuché una entrevista con Macaulay Culkin, güey, que le decían, oye, güey, ¿cuánto recibes de regalías por mi pobre angelito, güey? Nada. Y el vato, decía, sí, me llegan como, este mes me llegaron como $15, una cosa así, decía el vato, güey. Y dices, no mames, en serio, güey, sí, güey, acabo de cobrar el cheque por $15, güey, por mi pobre angelito, güey. Se supone que los niños no les pagaban. De hecho, hay una entrevista que le hacen a Josh, el de Breaky Josh, y está hablando con un vato que hace un personaje super X en la serie, y le dice, ¿a ti te dan regalías? No, a ti, sí. Y dice, ¿por qué a ti no te dan si eres el principal? Y dice, pues es que era cuando grabé, era un niño y a los niños no se les daba eso. Y el otro vato era un X, un extra, es como, no sé, Árbol 4. Y sí le llegaba su cheque a ese vato. No mames. Porque es lo mismo. Sigue siendo. Ahí ya son las cuestiones laborales. Pero el sindicato no hizo nada, güey. O sea, digo, yo. Digo, a lo mejor es muy diferente, pero hay sindicatos pues la CTM es un sindicato enorme y ve por un chingo de trabajadores. Y la no, no estoy diciendo que sea bueno o malo. Sí. Pero es un sindicato. O sea, y para todos tiene, güey. O sea, los sindicatos no ayudan tanto. O sea, sí ayudan, pero normalmente sacan más dinero para otras cosas. Pero es que depende del sindicato. Bueno, sí, digo, también. Conozco otros, unos que sí pagan bastante bien, no, no voy a decir nombres, pero bueno, ok. El punto es eso, lo que quiero llegar, es que siento que esto tiene que revolucionar la forma en que se... El esquema sí tiene que cambiar. O sea. Pero no solo el esquema, sino la forma en que se van a hacer las películas de ahora, las series de ahora en adelante, porque... definitivamente tiene que cambiar. Y bueno, también una parte mala que escuché es que se corrió el rumor de que alguien que recibe mucho dinero, que es un CEO de una empresa, que le dice, ¡oh, hola amigos! Dijo, dicen que es él, porque dijeron cuánto ganaba al año, no sé cuántos millones, que ese vato dijo, no, pues si quieren huelga, déjalos en huelga, y cuando se empiecen a morir de hambre y pierdan sus casas, pues ya veremos a ver si vuelven o no vuelven. Que así dijo esas palabras. Sí, y obviamente mucha gente se enojó, entre ellos mi buen querido Ron Perlman. Fíjate que, ¡oh, mi Hellboy de oro! Y habló fuerte Ron Perlman. Dijo, oye, que una persona le desee que alguien pierda su casa. Puedes perder tu casa, dijo, por muchas razones. Por cuestiones financieras, por un incendio, un accidente. Pero que se la quites a alguien que realmente está trabajando. Cuida tus palabras, dijo. Eso hace que te conviertes en una persona no deseada, no deseada. Y que puedas perder también tu casa, así dijo. Y lo creas o no, pues escucha, el karma existe, o sea. Ah, claro, no, eso yo sí creo en esa cosa. O sea, todo se va a regresar en algún momento. Entonces, qué pedo, pero que Mickey Mouse sea el villano de ahora, güey. Ay, es que volvemos a lo mismo, es un negocio, o sea, sí, que claro. Gana un chingo de lana. Por supuesto, es de un chingo, es un chingo, o sea, hay niveles, no, quizás no sea equitativo, uh-huh. Pero pues, sí es, pues, cada puesto tiene un rango salarial, y no todos los puestos tienen las mismas responsabilidades y exacto. Funciones, etcétera, etcétera, o sea, en teoría así se arma un esquema. Un esquema salarial, o sea, para cada puesto de trabajo. Aquí el detalle es que digas, bueno, el puesto de trabajo es de un rango de 10 a 15 pesos y el vato está ganando 50. Ahí sí hay pedos, pero bueno. Es que pinche tema de streaming, güey, está bien cabrón, güey. Ahora, un tema bien sensible que se tocó, güey, fue el de la inteligencia artificial, güey. Y sí está bien cabrón, güey, porque la pinche... La ahorita están en pañales, güey, pero en un futuro, güey, cuando ya nada más escanean una imagen de alguien, güey, y ya la tengan, güey, ya sean maravillas, güey. Es que ni tan en pañales, o sea, aquí el detalle fue que, según lo que yo escuché, es que por ahí creo que también fue el mismo cuate que dijo que, total, los usamos como inteligencia artificial. Ah, los es generamos que... por inteligencia artificial. Aquí... Es bien fácil, digo que no midió sus palabras. Dice, cualquier persona es dueño de su imagen, aunque claro. No sea famoso. O sea, entonces, si tú no das el consentimiento para que usen tu imagen, no la pueden usar. Pero no era para las imágenes, Neto, era para los guiones. Que le digas al chat GPT, a ver, hazme un guión bien acá, bien loco, donde hay una muchacha bien guapa y un hombre musculoso y que trate sobre el futuro postapocalíptico, donde haya robots y haya no sé qué, y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. También iba a ser. Y que nomás iban a contratar a un vato de que, a ver, corrígeme eso que me hizo la computadora y haz lo que tenga sentido ya. Sí se puede, yo he trabajado, de hecho he hecho algunos programitas a través de la inteligencia de chat. GPT 4, y sí te da muy buenas cosas, sí. O sea, te saca textos bien chidos y con madre. Pero el punto está en que él, o sea, es una computadora, güey. Te va a dar lo que tú le pidas. Si tú le dices, hazme una historia, pues así tan ambigua como hazme una historia, así te lo va a entregar. No, pero es que depende también el prompt. Ya he visto cosas bien bien completas, Neto. O sea, si dices, güey, si tú le dices, hazme una historia sobre el fútbol, pues te va a dar un chingo así bien tú tienes que ser capaz de darle todas las indicaciones necesarias, todas las instrucciones necesarias para que te dé una historia que tú quieres. O sea, yo quiero una historia de acerca del fútbol, donde el protagonista sea un muchacho. Entre estreches la información, más específico te la va a dar, güey. Oye, es el detalle. Yo he visto hacer estados financieros en segundos, de cosas que nos tomaríamos nosotros horas. Sí, sí, pero también te va a tomar horas en darle la instrucción. O sea, realmente dices, pues sí, sí me lo genera en una fracción de segundo, me genera lo que yo le estoy pidiendo. Pero en diseñar lo que le estás pidiendo, te tardaste un día, lo mismo que te hubieras tardado en hacerlo tú. O sea, No, porque ¿cuánto te tardas en escribir una? O sea, te tardas un día en hacer el prompt, pero una historia no la haces en un día, o sea. Pero ahí les va. Hay un chavillo, güey, que está haciéndose súper mega popular, güey, en el YouTube, güey, actualmente, güey. Bueno, ya tiene como un año y medio, güey, en esto, güey. Ahorita no me acuerdo, Pixel Keynes, creo que se llama, güey, que es el vato que inventó los backrooms, güey. Que es un tema muy, muy popular. Espérame, rapidísimo nomás, porque ya se nos va Jorge Drán Cruz, que estuvo aquí en el chat. Pero se va porque anda agripado. Entonces, aliviánate, compi, saludos al Tejón también y al Huguillo. Ahora sí, perdón. Los backrooms, ¿qué son los backrooms? Los backrooms, el vato inventó una historia, güey, de la nada, güey. O sea, todo guiado por inteligencia artificial, güey. Y se ve como una pinche producción bien cabrona, güey, bien grande, güey. O sea, que descubrió, hizo un pinche historia medio cuenca, ¿no? De que, que el gobierno de Estados Unidos en tales fechas, güey, se como que se colgó un poquito del éxito de Stranger Things, güey, y la nostalgia de todo este toma, güey. Porque hizo el panorama de que descubrieron un portal, güey, que te lleva a los backrooms. ¿Qué son los backrooms? Son unos pinches almacenes, güey, que los querían usar, güey, para almacenar cosas, güey. Le empezaron a... Parecen pinches oficinas interminables, güey. O sea, pinche luz aburrida, lo que quieras, güey. Pero que crecen en monstruos, güey. O sea, ya, de ahí desarrolló una pinche historia el vato, güey. Y el vato se ha hecho mega popular en YouTube, güey. Un batío de 17 años, güey. Y, o sea, el vato te hizo todas esas historias, güey. Y de ahí va desenmarañando muchos... teorías conspiranoicas, güey, que son las pinches remoras que se cuelgan de la popularidad de otro vato, güey, que empieza a decir, y existe este personaje que si te atreves a verlo a las 3 de la mañana, ¿verdad?, se te aparece y si ve una sonrisa, por favor, aléjate lo más pronto posible porque te va a atacar. Así él. Le salió la voz igualita. Los pinches batillos así hablan, güey. O sea, y de pinches vatos, o sea, y luego mis niños andan bien clavados con esos pendejos y nomás de oírlos me dan jaqueca, cabrón. Pero, o sea, un batido de 17 años generó todo eso. Es prácticamente un mini imperio, güey. O sea, el día gracias a la inteligencia artificial, güey. Que no te dice, güey, que el día de mañana, güey, todas las historias van a ser así, güey. Cosa que los actores dicen, pues si tienes eso, ¿para qué me quieres, güey? Sí están peleando una causa justa, güey. Ah, bueno, eso totalmente me queda claro que sea una causa justa. Pero aquí me preocupa qué se va a pasar en el Inter. Porque obviamente va a haber un lag, por decirlo, un gap más bien. Un gap de... Un gap. De... Meses, años. De cosas que no van a salir. ¿Y qué va a hacer Hollywood? ¿Necesitan vender? O sea, ¿qué va a poner Netflix en su plataforma? ¿Qué van a hacer? Que o sea, ¿van a ir a Bollywood? ¿O van a ir a Corea? No. El plan B que tienen ellos, güey, es recurrir al reality show, güey. Porque no son actores, güey. No tienes un script, no. Los youtubers nada, son el futuro. Chafa TV, güey. Ahí no, te encargo. Manches, que, no. Sí, Van a tener que resurgir las producciones ya generadas, güey. Van a sacar otra vez todo lo que ya está de antiguo. Al rato vamos a ver a Mi Princesa Caballero como estreno en la televisión abierta, en la... Ahora, está llegando un strike bien cabrón, güey, porque vamos a irnos al hecho de que el mes pasado, güey, también desató esta controversia que despidieron a estas directoras, güey. Las del tema de la inclusión, exacto, güey. Viene una revolución bien cabrón en la industria del entretenimiento, estamos de acuerdo con esto, ¿no? Sí, aunado a esta, O sea, el próximo año va a ser un año muy aburrido, con muy pocos estrenos, wey, porque todos los productores, wey, que están haciendo, si ya por sí no sabe pagar, creo que nos va a pegar algo parecido a lo que pasó con el 2020, güey. Me atrevo a decir, güey. Sí. Que todas las producciones se van a parar, güey. Que no es por tema de pandemia, güey. O sea, ahora es tema de huelga, güey. Pero yo siento que está más cabrón porque no va a ser algo que va a salir pronto, güey. Ahora, y a mí me quedó una duda, güey, con esto de la huelga. Los actores están en huelga por la parte publicitaria y todo eso, o desde la parte actoral, o sea, no están actuando, no están No, participando. Sí están apoyando la causa, o sea, es para que realmente tuviera impacto. Es que siento que si ellos no se hubieran unido, a los escritores los hubieran dejado un buen rato Sí, porque, o sea, si lo vemos obviamente un guión lo puedes sacar de. Te lo sacas de la cola, güey. Digo, así pasó con Obi-Wan Kenobi. Güey, no había visto el de lo de Terminator y Matrix, güey. Que lo escribió una señora, escribió, hizo una historia y de ese script sacaron, a ver, este pedacito, de este pedacito de la historia, Terminator, de este pedacito, Matrix. Entonces. Sí, pues es que es más, ya tienes todos los libros del Tolkien, güey, o sea, sácale, van a sacar un chingo de spin-off de ahí, la chingada, al rato van a sacar las películas del Caballo de Troya, que también tiene como 10 libros, güey, o sea. Pero tú dices las del Caballo del Troya, las de JJ Benítez, ¿no, güey? Sí, Eso, sí, sí, sí. de la máquina del tiempo, la chingada que van a Jesucristo, Bueno, les digo, la verdad están chidos, güey, o sea, Está adáptalos y chido. películas y spin-off de ahí, güey, y pinche libros. O sea, digo, si hiciste las 50 sombras de Grey, güey, qué chingados no vas a sacar algo de eso. Sí, están chidos, sí están chidos, la verdad. No sé, hay un chingo. O sea, Stephen King tiene un chingo de libros, güey, también. Adaptas un chingo de libros, no ocupas, ya está hecho. Pues fíjate que entonces, o sea, también me trae otro tema, güey. La pereza de los escritores, güey. Se me hace que ahora, güey, me hace mucho ruido porque les explotó en la cara, güey. Creo que este tema de los escritores ya los venían arrastrando, güey. Sí. Por eso ha habido una desinterés, güey. Y ha habido más películas de superhéroes, güey. Y ha habido más adaptaciones de libros, güey. O sea, ¿qué novedad ha habido en eso, güey? Ya no hay producciones originales, güey, porque dicen, es que no es banqueable, güey. Es Pero, más güey. fácil hacer una película de superhéroes, güey, que hacer una película, no sé, Y más o güey. menos, porque güey, ya va a empezar el hartazgo para todos los normies y todos los Sí, morros, los que no les gusta este rollo, ya va a entrar ese hartazgo. Para no, mí, ya empezó, yo creo, bueno, güey. ya Nada tiene más. rato para, por ejemplo, a nosotros, a mí, denme más superhéroes, no tengo pedo, pero siento que tienen que explotar, necesitamos frescura, algo nuevo. Y Pero ojalá que esto que está sucediendo ayude para, tanto para la parte económica de estas familias, que ojalá no pierdan sus casas, ojalá no nada grave. Y que sea una industria un poco más equitativa, a ver si eso pasa. O sea, estaría padre. Fíjate que necesitamos esta renovación, güey, sí o sí, güey, porque, o sea, aparte de lo que nos da mucho la nostalgia de los 80s, güey, es eso, güey, de la frescura que había en la novedad de esos guiones, güey, ya no, ya, o sea, eso despertó, güey, a tantos guiones como Volver al Futuro, güey, que lo seguimos recordando como Terminator, güey, pero ya no sacan nada nuevo, güey, ya. No, porque dije, ya no hay nada bajo el sol, güey. Y no, güey, o sea, es echarle coco, güey. Es ahí donde está el ingenio que espero que despierte nuevamente, güey, para los escritores, güey, que le echen ganas, güey. Ya saben, el formato que sea, güey, series, güey, o películas, güey, pero que vuelva a emerger, güey. Sí, pues precisamente por eso están las cancelaciones de las series, empiezan con madre, y a la segunda, tercera temporada ya no saben qué chingados poner y se cae. Es muy difícil, güey, es muy difícil. Pues, si lo vemos fríamente, es un trabajo muy pesado del de un Sí, escritor, un guionista, claro. güey, porque tú pudiste haber trabajado en un guión y ese guión cuando lo vendes o lo ofreces es totalmente desmadrado, güey, para hacer la adaptación. O sea, y si tú eres quien lo desmadra, o sea, Sí, peor. es un trabajo de todos los días, todo el día, güey. Hey. Y luego todavía el actor pone su cosecha y la chingada. O sea, Es tan canijo. Todos quieren meter su cuchara, güey. Estamos de acuerdo, güey. Pero fíjate que a lo mejor la pérdida de unos es la ganancia de otros, güey. O sea, tocas de decirlo, carnal. ¿A qué va a recurrir ahora Hollywood, güey? Pues lo dijiste, güey. Hollywood, güey. Todos estos productores que no son de Hollywood, güey. Pues obviamente les va a comprar productores, producciones, güey. O no, o sea, está, no sé si está fuera el tema eso. No, seguramente sí, van a voltear a ver a Corea. No sé, va a pasar muchas cosas. Vamos a ver qué sucede. Esperemos que al final del día todo salga bien y que al final del día podamos seguir teniendo ese tipo de entretenimiento que tanto nos encanta. Digo, además de las series, pues obviamente las películas, ¿no? Que es algo de lo que nos encanta hablar aquí. Pero bueno, ese tema que está candente ya lo tocamos. No sé si algo más que hayan visto, hecho. Hoy se estrenó Barbie. Tengo ganas de llevar a la señora Cabuto a verla, pero... va a estar complicado este fin de semana y el que sigue también, entonces bueno, a ver qué pasa. No sé si alguien la vio o que ahora todo el mundo es rosa y el trending rosa y todo es rosa. Oye, hasta los de la gata gorda, güey, se pusieron puros Pink Rangers rosas, güey. ¿Qué pedo con eso, güey? Sí, Naruto. Aguántame tantito, tío. Voy al cuarto rosa. Al Pink Room, güey. Oye, güey, sí, güey, está ahorita el mame, güey, con... Ya, por fin, ya llegó, güey. Oye, ella, fíjate, la Margot Robbie, güey, creo que sí la... O sea, lo que bien dices, güey, es cierto, güey, o sea, que llegó el strike, güey, y se fue, güey. Pero creo que llegó a promocionar la película en no sé qué, en tantas partes, güey. Y como que dice la chava, me hubieran dicho, güey, me hubiera ahorrado como pinches 20 vestidos, güey, diferentes, güey, porque pues es Barbie, güey. Tiene que ir diferentes vestidos en cada presentación, güey. Y no, resulta que pues hasta la de Londres, güey, cuando le dijeron, güey, ya, hasta aquí, güey. Y no, pues, dicen, un poquito tarde, Reyes, pero pues bueno, jamás me han dicho antes, güey. Y qué bueno, qué padre que se dio ese movimiento, güey, o sea... Hay que recordar que, o sea, si bien la industria del entretenimiento depende mucho de Hollywood, no es el 100%. No es el único, sea, tampoco, o sea... No es el único. Va a haber el resurgimiento de la telenovela mexicana, ¿sabes? O no sé cómo nos vamos a entretener, güey, pero... O viendo películas viejas, no sé, güey, pero pues O viendo reruns del Chavo. Güey, van a volver a sacar... Bueno, ya se fue Neto, ahorita que venga recordamos que van a volver a sacar la Betty la Fea. ¡Guácala! ¿Por qué hacen eso? Bueno, pues hay un público para todo, güey. Güey, es que esa madre, no sé, cuando estuvo en Netflix, no salí del número del top 10 de cosas que veían, güey, o sea... De seguro, o sea, deberías darle la oportunidad, güey. Deberías darle la oportunidad. No, es una novela. ¿Cómo voy a darle una oportunidad a una novela? Te estás escuchando, eres el doctor Cos o el doctor Coloso. No, yo estoy a favor de las buenas historias, güey. Yo soy más de las historias autoconclusivas. Es una telenovela, güey. ¿Qué puede tener? Todas las telenovelas son iguales. Es una morra que no puede ser feliz porque no tiene dinero o porque no tiene el amor de su vida. Lo encuentra, pero hay dificultades. Y al final encuentra el amor de su vida y encuentra dinero. Fin. Oye, todas las telenovelas mexicanas. Oye, si te conté la vez, güey, cuando estaba en la papelería, güey. O sea, tú me conoces de cuando tenía la papelería, güey. Sí. Llega una chava, güey, que es me dice, oye, yo te ubico, me dice así la chava, güey. Yo no la conocía, güey. Me dice, oye, ¿cómo te llamas? Y le digo, no, pues, voy a decir mi nombre, no hay pedo, güey. Dice, José Luis Rodríguez. Y luego me dice, ah, el Puma, güey. Y le digo, ese pinche chiste casi nunca lo escucho, ¿verdad? No, sí, el Puma. Oye, ¿y qué crees que me conteste? Dice, oye, es no, pues saco una copia a mi INE, güey. Ah, no, está bueno. Y dice, María Mercedes. Ah, María Mercedes. Y le digo, para servirle a usted. Le digo, y lo en chinga la vieja. No, a usted no. Así bien cagado con los pinches robots. Le digo, o sea, tú sí me puedes trolear, amigo, pero yo no te puedo trolear. Ah, chingas a tu madre. Cabrón. Y entonces, por si me estás escuchando, pinche María Mercedes. Y entonces el doctor Coloso ya no volvió a dar servicio al cliente. Se me corrieron desde entonces. Oye, Neto, tú que eres fan del Betty la Fea, que van a hacer una continuación de ese pedo, ¿estás emocionado? Híjole. Ya vas a empezar. Sé. Sí, tengo la intriga, güey. Tengo... ganas de ver cómo va a estar el asunto, porque se supone que van a castear al mismo grupo de actores. Ah, mira. Una de las actrices ya falleció, pero... Ah, no sabía. Y la señora, bueno, no sé si la vieron, pero la señora que era la ayudante del modisto. Vino hace poco a Monterrey una güera. La que falleció era la actriz que en ese entonces era la de mayor edad, o sea, ya era grande la señora. Ah, ya. Y falleció hace tiempo. Entonces, pero, pues sí está. La verdad, voy a ser sincero, el final mega me hizo vomitar, güey. Ah, neta, güey. Es malísimo, güey. Malísimo. Oye, espérame, a lo mejor quieren corregir eso, güey. O sea, no, aquí en la casa somos muy fan de Game of Thrones, güey. Y, o sea, de acuerdo contigo, güey, sentimos que el final es vomitivo, güey. Si sacaran un spin-off de, o sea, una secuela de Game of Thrones, güey, que quisieran corregir eso, güey, pues digo, pues yo, güey, inyéctamelo en las venas, güey. Pues expectativas sí hay, ya está grande, pues la novela ya tiene sus añitos, tiene veintitantos años. Sí, pues fue en los 90s, 2000, entonces... Sí, sí está así como que interesante el asunto, qué es lo que van a poner, qué van a meter, de qué se va a tratar, güey, o sea. De puro morbo va a tener rating esa madre. Sí. Pero bueno, es que decía Coloso que cuando estuvo en Netflix no salía del top 10 en México. Yo, güey, ¿por qué a la gente le gusta ver esta madre? Porque bueno, como dice... ¿Cómo se llama este güey? Es como dice el Domecq, güey. O sea, la gente le gusta la shit. Sí, la gente le gusta la shit. Ah, pero por ejemplo, yo creo que tiene más rating, bueno, al menos en México, tiene más rating Betty la Fea, güey, que las Tres Marías, güey. No, se siguen sosteniendo, güey, porque están en VIX, güey. No sé, güey, no veo ese pedo yo. Pero bueno, Cuna de Lobos, hay muchas novelas. Muchachitas. Ahora resulta que todos son noveleros aquí. No, yo no estoy diciendo... Yo no estoy diciendo eso. Yo le digo a Kike, a mi carnal, que soy más de historias autoconclusivas, tipo Black Mirror, güey, tipo La Dimensión Desconocida, güey, o sea, de ese tipo, güey, pero... Que terminan y no hay como los expedientes de X, güey, que te sacan en la temporada 6 algo de la temporada 1, güey. O sea, ándale, o sea, está cabrón, güey. Sí. A ver, denme un segundo porque papá palurdo y cosas del trabajo. Ahí vengo, espérenme. Sí, a mí me gustan las dos. Las novelas siempre me han gustado desde chiquillo, güey. ¿Cuál era tu favorita, güey? Pues es que hay un chorro, fíjate que la de... O sea, pero una de morrillo que te acuerdas, así como El Maleficio, güey, una madre así, güey. Pues fíjate que me gustaba mucho la del Maleficio, güey. Ah, no mames, güey. Sí, y sí la veía, güey. El extraño retorno de Diana Salazar también estaba muy bueno. Ah, oye, espérame, era como que la versión de Stranger Things mexicana, ¿no? Porque movía las cosas por la mente, ¿no, güey? O sea, si lo vemos obviamente, básicamente las producciones de mi tocayo Ernesto Alonso. Bueno, no somos tocayos porque él se apellida Alonso, güey. Mi nombre es Alonso. El pecado de Oyuki, sí, me acuerdo, güey. Me gustaba mucho la mancha religiosa que salía en el promocional, güey. No mames, güey. ¿Quién está comentando, güey? ¿Qué están diciendo? El Daggett. Ah, pinche de un besillo en las pompillas de las pompotas del Daggett. Carrusel de niños, güey, puta, güey. Ah, sí, güey. Oye, pero fíjate que tomaba temas muy, muy dramáticos, güey. Temas de inclusión, cabrón, que en su momento eran muy sensibles. ¿Desde cuándo? Eso siempre ha existido. ¿Qué pedo con Cirilo, güey? Y con Ludvika Paleta, güey. Ludvika Paleta, sí. Eso ya no se puede hacer, ¿no? Porque... No, ya no, güey. O sea, el tema del gordo y la gorda, güey. O sea, cállate, güey. Todos los clichés. ¿Qué? O sea, ya no le decimos gordo, güey. Le decimos chico grande, güey. No mames. Está fuertecito. El voluminoso. Está grande. En la facultad había un vato que le decíamos el lípido. Es que... ¿Por qué? El lípido es grasa. Por pinche grasa. No me digan el manteca. Es que, güey, hay muchas cosas que ahora ya no se pueden hacer, güey. Wey, ya los están haciendo muy suavecitos a los niños. Suavecitos, suaves. En las piñatas de los niños, en las fiestas infantiles, Antes era como que hacían el concurso y había ganador y los demás no ganaban. No, ahora sí. Tienen que haber premio todos, para todos, güey. ¿Qué pedo todos con eso? Pero es que sabes una cosa, también el tema de la economía, güey. Estamos de acuerdo que antes había un ganador, güey, porque solo podían los papás comprar un premio, cabrón. Ahora si ya todavía... De sí repartirlos. Sí, ahora ya nos obligan a hacer más, güey, porque dicen, oye, güey, es que todos tienen que ganar, güey, porque si no... O sea, se lo hace trauma al niño, cabrón. Y luego, pues, ¿qué? Eso nos formaba carácter, güey. Pero, bueno, pues ya. Aprendías a ganar y a perder, güey. Es correcto. Un chingo los huercos para eso, güey. Sí, no, para, batallan. Batallan mucho para entender que no siempre se gana. Esta vez no, pues, se pudo, mijo. O sea, ya habrá otras veces que sí, güey. Y no esperes que se siga repitiendo, güey. Hay muchos sí, factores, güey, si que hay que evaluar. Que no se repita, tienes que chingarle, ¿verdad? O sea, ajá. Pero bueno, esos temas acá de papás palurdos. Hijo, cabrón, no, nos clavamos otro podcast, güey, con eso, güey. Este, ¿qué otra novela? Quinceañera. Ay, había la... No, novelas no, yo no sé nada de novelas. Lo único que me acuerdo es el Carrusel de las Américas. No, acuerdo. Es que ya te fuiste más nuevo, güey. O sea, ah, chinga, estamos... ¿había otro? Había carrusel, el carrusel normal, güey. El carrusel, ah, chinga. Carrusel. ¿Había otro carrusel? Sí, solo el primer carrusel. El primero fue carrusel de niños. Sí. Y luego fue el carrusel de las Américas. Sí, y luego sacaron otro carrusel, no sé qué chingada. Ah, yo no a supe la el tercero. No, ya no sé. Este, pero sí, no. Había otra novela que veía. Era. Yo. Oye, fíjate me estoy acordando un poquito de la... porque me acordé del tema... Acá un saludo a los verdaderos, el tío Freak, güey, que hicieron un tema de los bullying, güey. Y lo menciona el Memo, güey, de quinceañera, güey. Sí, a huevo. Está bien cabrón. Está bien cabrón ese tema, güey. Ese, porque el pinche Memo, güey, o sea, que no le salió bien un asalto, güey. El golpe, güey, como él decía, güey. Y no lo sé, lo mataron al vato, güey, pero una vieja bien rica, güey, se enamoró de ella, de él, güey. Y, o sea, toca temas muy sensibles, muy complicados, o sea, te hace valorar la vida, güey, de otra perspectiva. Sí, había otra chinga, no me acuerdo, unas novelas de Lucerito, de Cabin Chiquilla, Díaz de la Noriega, güey. Graciela Mauri. ¿Cómo se llama esa pinche novela, güey? Donde eran tres luceritos, güey. Y que la mala la hacía así, güey. Sí. Buenísima, estuvo muy buena, güey. No me acuerdo cómo se llama, güey. No, sí. No sé yo, güey. Lazos de amor, güey. Lazos de amor. Y me acabo de acordar de ese momento. Lazos de amor, güey. Esa mera. Había otras, o sea, muchas producciones antiguas. Pues me tocó ver... Pero, fíjate, volvemos a lo mismo, güey. O sea, era cuando los escritores le echaban coco, güey. Le decían, esto va a estar chingón, cabrón. Y fíjate que fuera de ganar algo económico, güey, era el placer de decir, yo hice eso, cabrón. Pero es que también, si haces algo de calidad y pega, pues obviamente debería de venir con algo, ¿no? O sea, a lo mejor ponle que si el contrato no te deja tener más dinero, es como que, güey, el vato que escribió esto... O quiénes van a preguntar quién escribió esto, no, pues fulano tal, pues invítelo para hacer otra y otras cosas, ¿no? O sea, siento que si lo haces bien, también te va a ayudar económicamente. Pones ahí tus condiciones en el contrato, ¿verdad? Claro. Me tocó, yo, cuando iba al kinder, güey, escuchaba las radionovelas. se dieron los pinches lobos. ¡Oh! Ah, cabrón, ¿qué pasó? Ya le movió a la cámara. ¡Ah, la color. Máquina, qué pedo! Yo entraba al kinder a las 9 de la mañana. Y a las de 8:30 a 9 de la mañana pasaban en el radio la radionovela de Calimán, güey. Hasta que no se acababa, yo salía corriendo al pinche kinder, güey, porque estaba a media cuadra de la casa. Venía corriendo al kinder y entraba, güey. Pero de 8:30 de la mañana a 9 de la mañana escuchaba Calimán, güey. De las primeras novelas que... Serenidad y paciencia, Solín. Serenidad y paciencia. No, eran otro pedo, y la tremenda corte, y la chingada, güey. Aunque esa de la tremenda corte no es mexicana, güey, pero... ¿Qué? ¿De dónde eran los de la tremenda corte, güey? ¿Dónde eran? Ay, no me acuerdo si eran colombianos. No eran colombianos. ¿Estás seguro que era mexicana, güey? No, porque tienen acento. ¿Cómo sí, decía? No, ¿cuál es la frase que decían ahí? Yo no los conocí, pero unos compañeros. ¿Te acuerdas que Lefren y yo estábamos en una escuela de nocturna? O sea, en la mañana íbamos a la prepa y en la noche íbamos a hacer la carrera técnica. Y estábamos con puro señor grande, pues bueno, o sea, güey, teníamos 15 años y para nosotros todos eran señores, güey. Y nos platicaban de esa madre que sí, la tremenda corte. Pero tenían un acento, pero tenían una frase. ¿Qué decía? ¿Qué decía Neto? No me acuerdo. Ah, acuérdate, Neto. ¿Qué te recordar? Porque yo estaba trabajando, yo no podía ir con ustedes porque trabajaban en la papelería, güey. Pero después de cada clase siempre caían conmigo. Bichos vatos, nomás atentando. Ay, no me acuerdo qué cuál era la frase, güey. Pero no estoy seguro si eran de Centroamérica, güey. Por acá abajito. Ya. Yeah. No eran argentinos tampoco. El Tres Patines. El Tres Patines era el que siempre traían ahí en chinga en la corte. Fíjate, yo todo el tiempo pensando que era producción mexicana. Bueno, eso es X, o sea, al final de cuentas, para mí los países valen verga. O sea, de todas formas, el mexicano nace donde quiera. Hey. Bien dijo Chabela Vargas. Oye, pero es sí, güey, o sea, pero pues bueno. Así estuvo los temas, güey, que hubo esta semana. Como podrá ver, no traemos tema, porque tenemos preparada otra cosa con los Freakers. Saludos otra vez al Garage del Tío Freak. Pero próximamente esperen sorpresas. No tenemos tema, pero mucho cotorreo, ¿no? Eso sí, mucho cotorreo. Fíjate que le puse a mi hija, quería ver con mi hija, bueno, no quiero hablar de esa, de dónde vamos a ir, pero quería ver con mis hijos Star Wars y no logré negociar tanto. Mínimo quería ver una película de Star Wars para que conocieran a Darth Vader y así. Y terminé poniéndoles la de Ready Player One. Y a mi hija le encantó. No, yo no me acordaba de esa película. O sea, sí me acordaba, pero no sé. Se la puse a mi hija y le encantó. Obviamente. Es que no tiene el contexto de la película. Sí, exacto. Hay cosas como que no, pero aún así se divirtieron. O sea, mi hijo se emocionó cuando salió Kong y Mechagodzilla y eso. O sea, nomás le tapamos ahí. No veas esto, la parte de Shining. Nomás esa parte sí está medio feíta para ellos, pero bueno, el niño no la vio y ya todo bien. Pero le gustó mucho, o sea, le entretuvo. Y a mi hija le encantó, a mi hija le encantó. Sí, le super me gustó. Sí, sí le gustó. Se la va a poner a mi padre. Y como dices, nomás que sí les falta un poquito de contexto, porque yo le tuve que diciendo, mira, ¿te acuerdas el carro? ¿No es de la película que estás viendo de unos que viajan en el tiempo? Yo, ese es ese carro. Y cositas así le iba diciendo. Era un golpe en el corazón de esa película, nada más. Sí. Sí, es un golpe contundente. Oye, fíjate que qué buena recomendación, fíjate. O sea, pero fíjate que yo pienso, güey, al revés que tú, carnal, que a la hora de cuando vayas a tus vacaciones, güey, y yo creo que ahora sí les va a despertar, güey. Porque, güey, ahí te va, güey. Te voy a dar un negativo, güey. Ya había dicho, güey. Te dije, güey. No vayas súper mega temprano al parque, güey. O sea, espérate hasta que te corran, güey. El pinche parque cierra a las 12 de la noche. Sí, cierran a las 12. Ok. O sea, quédate hasta que te corran, güey. O sea, porque si ves cohetes y la madre, güey, quédate, güey. ¿Por qué? Porque la gente piensa que ya todo cerró, güey. Y se va a la verga, güey. Y entonces vas a poder entrar. Si no alcanzaste, no hagas una pinche fila, güey, de dos pinches horas, güey, que se puede presentar, güey. Sobre todo... Vas a ir a Los Ángeles, ¿va? Bueno, ahí el Galaxy Edge, hay dos atracciones, ¿va? Está el Smuggler's Den, güey. Sí. Que es donde controlas el alcohol milenario, güey. Que deja, güey, que tus Padawans, que tus Pokémones controlen, güey. Se van a divertir, se van a poner bomba, güey. ¿Por qué? Porque vas a estar dentro del alcohol milenario, güey. O sea, yo tuve un momento así como que... Nerdgásmico. No, güey, o sea, mi esposa lo llama, dice, es que te privaste unos minutos. Te dio el pelele. Sí, o sea, híjole, estaba saliendo espuma en la boca, güey, o sea, yo me emocioné cabrón, güey, yo, güey. Ellos así como que se quedan, qué pedo, güey, es mucho para ellos, güey. Pero está el otro, güey, está la otra, es que no, ahorita no me acuerdo cómo se llama, güey. La otra atracción, güey, es la chingona, güey. No al Smuggler's Den, güey. La otra atracción es la chingona, güey. Se me olvidó. Sí, o sea, Escape o no sé qué, güey. Pero, o sea, te metes a la aplicación, güey. Y fácil, güey. Siempre van a salir pinches filas de 2 horas, cabrón. yo te recomiendo, güey, no te esperes esa fila. Rise of the Resistance. Sí, ándale, esa, exactamente esa, güey. Güey, mi Padawan mayor, güey, o sea, se emocionó, güey, lo que no tienes una idea y no tiene el más mínimo contexto, güey. ¿Nunca les has puesto Star Wars? Ha sido un fracaso tras fracaso tras fracaso. Es que está complicado, o sea, yo creo que tienen que tener cierta edad para ver. ¿A qué edad viste Star Wars tú, Coloso? Yo me quiero acordar y siento que a la... Creo que yo tenía como 12 años, güey, cuando vi... No. No tenía 12, no. Porque yo te conocí a los 12 y ya conocí a Star Wars. ¿Ya conocías Star Wars? Claro, ya conocí a Star Wars. Pero, o sea, como que leve, ¿no, güey? Por rebote, ¿no, güey? Pues las tres películas ya las había visto. Ya las habías visto, sí, me lo juro, güey. Sí, las tres ya las había visto. Fíjate que yo... Yo lo vi como el tercer año de primaria, güey. O antes, güey. ¿Tercero? Bueno, esa edad, 78, ¿no? 78, tercero 79, tenías 6, tenías 8 años. Sí, entre 6 y 8 años fue cuando madre. Empecé a ver Star Wars. Bueno, entonces es esa edad, más o menos. Esa, yo la vi por rebote porque, o sea, mis primos tenían mucho parafernalia, güey. De hecho, todavía conservo uno de los pósters que me dio uno de mis primos, lo tengo enmarcado ahí en la sala, güey. Pero es este... O sea, me cayó de rebote, güey. Pero yo verla, o sea, yo quería... Yo me moría de ganas de verla, güey. Pero es este... Yo verla porque antes no teníamos acceso a cassettes. Y la madre, güey. O sea, no es como ahorita, güey. Que pinche streaming le piques el botón y ya las ves todas, güey. No, por ver una pinche película, la primera que vi fue El Imperio Contraataque. Y no me gustó, güey. O sea, porque se me hace que tiene un final bien pinche, güey. Y luego ya entendí todo el pinche contexto, güey. O sea, pero es este... La primera vez que la vi, güey, ya... No, ya estaba peluche, güey. Pero a final de cuentas, o sea, era algo que a mí me nacía mucho ver, güey. Pero, o sea, no sé, güey. O sea, ahorita ponerle a los niños a Star Wars se me hace que es muy lento para ellos, güey. Se me hace que a lo mejor no les va a atrapar mucho menos, güey. Pero, o sea, ponme atención a lo que te digo, güey. O sea, los juegos, güey. El simple hecho de estar en Galaxy Edge, güey, las va así como que envolver y... ¿Qué es esto, güey? Porque está así, güey. Papi, mira esto, güey, papi. Se van a emocionar porque se van a emocionar, güey. El hecho de que se den cuenta de que es una nave espacial, güey. Olvídate de quién, película, de qué tema. De sí, güey, no, es una pinche madresota y todo el ambiente y todo lo que hay ahí. O sea, sí, obviamente. Y, bueno. Y fíjate que ese que te digo, el escape de no sé qué, güey. Es este, se trata de eso, güey. O sea, como que te dicen, o sea, Kylo Ren sale, güey. Y dice, ustedes están atrapados, no sé qué, y de repente son los de la resistencia, güey. Y luego te escapa. Y vente, ponte, güey, súbete aquí, ponte el cinturón. Y va, dispara, güey. Y dura como la atracción como 5 minutos, güey. Pero es seguido que fa. Es tan intenso, güey. Y luego Kylo Ren sale, actúa como un pinche Terminator, güey. Porque ves una parte donde sale el pinche láser sable y empieza a hacer. Y luego logras escapar de él, güey. O sea, tipo como Megatron, güey, hace cuenta, güey. Y, o sea, se emocionas tanto el hype, güey. O sea, yo te recomiendo, güey, que te sientes con ellos al mero enfrente, güey. O sea, con tus dos padawans al mero enfrente, güey, para que lo vivan y van a salir pompeadísimos, güey. Y claro. Me hace después, güey, si sí quieren ver las películas. Claro que te van a decir que sí, güey. Ojalá a ver, que qué sí. Pedo. Les va a meter mucho la... Güey, si el Star Tours a mí me emocionó hace 10 años. ¿Sí? Hace 10 años estaba salito gomeado. Que, ay, me subí dos veces. Ya, me tocó ser el vato. El ah, ya es que tienes que llevar y me tocó sí, ser. Sí, que te dicen, ah, ¿quién es el? Y lo, ¿por qué no grabaste eso, cabrón? Hace 10 años no había forma. Pues sí. No, sí había, güey. Bueno, sí. Ya me estoy desviando, güey. Pues sí, pues así tiene, mi querido podescucha. Disculpen por habernos desviado y nos podemos hypear un poquito, güey, por esto. Pero el tema de las vacaciones, pues está vigente, güey. Porque pues estamos aquí a 20 de julio. 20 de julio, güey. Acá mi querido Neto, pues ya las tomó, güey. Y pues mi carnal y yo, pues estamos a punto de tomarlas próximamente, güey. Sí, va a seguir viendo programa, no se preocupe. La próxima semana tenemos programa. Y vamos, la que sigue también vamos a tener. Pero va a cambiar de productor, pero va a haber programa. Usted aguante vara y va a haber programa. Sí, de que ahí me cabrón. Sí. El show debe continuar. El show debe continuar, exactamente. Eso sí es. ¿Qué más? No, no, ¿Ya vieron Secret Wars o todavía no? No. ¿Ya la viste? ¿Ya estás al día? Estoy al día, sí. ¿Cómo va? A ver, ¿cómo platícanos. ¿Se está poniendo bueno? Ay, ¿cómo decirlo? Está hablando madre, güey. No, es que está buena, pero es que no es la acción de la que estás acostumbrado en Marvel, güey. O sea, es más político, es más inteligencia, es más. O sea, es Fury, güey. O sea, Fury, acuérdate que es información, güey. O sea, okay. A mí me parece bastante buena la parte política que manejan. O sea, está chingona. Muy bien. Ya habíamos platicado de que iban directo hacia el Super Skrull. Ya salió el Super Skrull. ¿Y si está super? ¿No se parece a Piccolo? Ay, híjole, sí, ya. Sí, más o menos sí se parece. Porque vi el meme de que se parecía. Digo, no lo he visto, pero vi el meme. Que sí se parecía. Que era un Super Skrull, ¿no era un Skrull del Hulk o algo así? ¿O? No. O sea, bueno, ahorita. Bueno, yo recuerdo en el cómic que era nada más un Super Skrull. Y luego hubo varios más. O sea, aquí en la serie hay dos Super Skrulls. Uno bueno y uno en medio. Así como que. Digo, perdón, uno malo y uno en medio. Pero está interesante, te digo, la parte de inteligencia y de la información que manejan. Y dice, pinche Fury, sabía todo eso el vato. Y qué. O sea, ¿por qué chingados? Lo que se mostró de se llama Secret Invasion, ¿no? Secret Invasion, sí. Secret Wars. No, Secret Wars es otra cosa. Eso es hasta los trajes, güey. Exacto. Y dije, ¿por qué no me sale? Yo le puse Secret, ¿por qué no me sale? Secret Wars es el cómic, güey. No. En la adaptación. No, Secret Wars es Secret de los trajes Wars, de Spider-Man. Exacto, es el de Spider-Man. Ah, cabrón. Es bueno, cuando, okay. Sí, es de Spider-Man, no tiene que ver con esto. Sí. Bueno. En la serie de Secret Invasion. Eso. Invasión secreta, tío. Invasión, hombre, joder. Jolines. La verdad sí está buena. Está buena. No es así, te digo, no vas a ver peleas como el Capitán América o algo por el estilo. Y sí, Daggett, Bluey, excelentísima serie. Vean. Muy buena serie. Buenísima. Quiero ser como ese papá, pero bueno. Fíjate, o sea, para poner en contexto, güey. O sea, perdón por el paréntesis, güey. Peppa Pig, güey. Bluey, güey. No, o sea. No, hay punto de comparación. Odio Peppa Pig, güey. Y Pocoyo y. No los odio, nada más. Obviamente, les falta mucha calidad ese pedo. Sí, mucha no. calidad, mucha. Es una producción australiana, güey. Chingoncísima, güey. Pinche serie, pero bueno. Regresemos a Secret Invasion. Bueno, está buena, a mí me gusta. Ya se van a agarrar a chingazos bien. Ya Fury, digamos que estaba en un papel de derrotado, de que ya no doy más. Y luego se dio cuenta de que había gente que estaba, que él pensaba que era de los suyos y resulta que no. Ya. Y ya en este último capítulo se vuelve a poner la gabardina, el parche y acá con madres. Pero no se sabe si él sigue siendo cruel, ¿verdad? No, en la serie esta, él es humano. Él es humano, hay mucha gente que es cruel y ahí los va descubriendo. Porque pues al final de cuentas nomás los Skrulls saben quiénes son los Skrulls, güey. Ya. Pero sí se van dando cuenta. Ah, cabrón, tú eras Skrull. Chinga. O sea, ¿qué onda? Hay una muy buena que de hecho él se topó. No sé si es spoilear, pero. No, porque sí la quiero ver. Es más, la voy a ver en el avión la próxima semana. Entonces, chinguese. Aviéntese ese revés que le hacen al Fury. Está buena, yo sí la recomiendo. No es la misma línea de no, pues de es como peleas, todo lo que ha hecho MCU, que es adaptar. Es inteligencia pura, güey. O sea, es ¿cómo decirlo? No inteligencia de capacidad cerebral, güey, sino ahora sí que Ay, chingado, ¿cómo decirlo? Haz de cuenta que es Black Widow. ¿Te acuerdas que en la película de si mal no recuerdo, era la de Winter Soldier, donde van al barco Black Widow y el Capitán América, y el Capitán América tiene una misión y Black Widow tiene otra, y le dice, o sea, tu misión era esta, güey, mi misión era sacar información, bla, bla, bla, bla, para Fury. Pinche Fury tiene demasiado poder, güey, demasiado poder informático. ¿Sí, lo hacen así? Sí, sí, sí, lo tienen así. O sea, de esas que dices, pues nomás este güey y yo sabíamos de esto. O sea, nomás este güey y yo hacíamos esto. O sea, no mames. O sea, ni el presidente, ni acá, o sea, ni el. ¿Cómo se llamaba? El Pierce era el jefe de. El Pierce, sí, sí, cierto. De Fury. O sea, ni este güey sabía lo que yo estaba haciendo acá con esto. O sea, así de esas. Sí, de esas. Sí, es muy chido. Hay que verle. ¿Qué episodio va, Neto? ¿En el 3? No, ya es el 5, creo. ¡A la madre! Ya se va a acabar y no lo he visto. Pues ahí creo está. Creo que nomás son 6. Sí, nomás son 6. Pues digo, ya se va a acabar y no lo he visto. Pues ahí está la recomendación del Neto y pues... Vamos a recordar también que estamos en fecha de la Comic Con, güey. He visto puros anuncios de monos. Ahorita se están anunciando, sí, güey, Super 7 trae un pinche cubil felino, güey, mega caro, güey. ¿650? Mega... 19 mil bolas lo van a vender aquí. Ay, güey. Bien, pero ¿qué? ¿Pero no sí. ¿tiene los monos tú o no? No tengo ningún mono. No, o sea, es que cabe señalar que cada, o sea, tengo muy pocas figuras de Super 7, güey, porque son bien muy caras, caros. Son muy caras. Están muy bien hechas, pero están muy caras. Sí, y lamentablemente, o sea, el doctor Colossus tiene una frase de que no compra retail price, güey. O sea, y lamentablemente, güey, cuando salen en oferta, güey, vuelan, güey. Sí. So, el problema dices, también es que hacen un tiraje muy limitado. Eso es lo que las vuelve exclusivas y es como que, güey, no soy, yo no colecciono esas cosas. Yo le estoy echando la vista al Monstrón, güey, porque siempre es un personaje que me ha gustado mucho, güey, el Monstrón, güey. Ah, porque no hay otra forma de conseguirlo. Mismo que compres uno de los 80s. No, güey, este es mega caro, güey. Pero luego, donde sale, güey, y apenas le voy a... ¡Ah, qué interesante! O donde le pienso, güey, tantito, güey. ¡Ay, ya se vendió! ¡Puta madre, güey! O sea, están muy cotizados, güey. Pero no, güey, pues ahorita hay puro... De todo este fin de semana va a ser el Comic Con, güey. Va a haber muchos anuncios, güey. No sé cómo está. Yo creo que va a ser puro pinche juguete lo que van a anunciar, güey. Porque películas, pues ni vergas, güey. Va a estar raro porque dijeron que no iba a haber ningún panel con actores por obvias razones. Uh-huh. Sí, volviendo al tema, güey. Sí, volviendo al tema. Pero juguetes, ya vi un montón de cosas de He-Man. Van a sacar un He-Man Cartoon Version. Yo ya tengo uno, güey. ¿Cartoon Version? Sí, Cartoon Version, güey, supuestamente Super 7 sacó uno, espérame tantito. Ah, bueno, pero este es de Mattel. Este es de Mattel. Y van a estar sacando otros monos ahí de... Pues es que ya vieron que hay dinero, que Mattel puede hacernos, convertirnos en lo que quieran con sus figuras. Y ya están sacando y sacando y sacando más oleadas de más monos. Yo compré ahora en oferta... Yo no estoy comprando las figuras grandes. Yo estoy comprando las figuras de Constructix. Fíjate, este es supuestamente el Cartoon Version que sacó Super 7, güey. Y supuestamente, como te podrás ver, güey, o sea, no es la típica versión, güey, que podemos ver el He-Man, güey. O sea, es otra diferente, güey. Y justamente por los amigos de acá de Super 7, güey. Está muy bonito. El que yo vi era de Mattel y se ve más X. Se ve así, mono de Walmart. Digo, no está feo. O sea, no está feo, pero ves la calidad en el empaque, en otras cosas, pues. O sea, es un mono. No, tiene chiste. Esta versión, güey, o sea, es la única versión que sacaron en honor a las de Mattel, güey, de los 80, güey. Que ya ves que aquí en México, güey, los vendían en esta caja, güey. No es el típico blister, güey. Sí. Y le mandé a hacer esta cajita de acrílico, güey. Porque, pues, para protegerla, ¿no? Por tema de protección, güey. Pero sí, o sea, si usted quería, pues, escuchar, recordará, güey, y fue de nuestra generación, güey. Venía así como los amos del universo. Sí. Aquí está al revés, güey. Pero decía, los amos del universo, güey, y así era una caja, güey, no era un blister, güey. Y lo tengo con mucho cariño, güey. Pero es sí, ese fue el anuncio que tuvieron esta semana, güey. Vamos a ver, esperamos del jueves al domingo, güey, van a seguir sacando anuncios de la Comic Con, güey. Y pues a ver qué novedades nos van a sacar, güey. O sea, obviamente sí. Películas ya no, güey. Pero pues, pues a más ver, juguetes. A ver que, sí, sobre todo figuritas. Le decía que Mattel ya está sacando de todo, ¿no? Dicen por ahí que hay un guiño que van a sacar también las de She-Ra. Sí. Porque aparentemente hacen un cameo en la película de Barbie. No he visto la película, obviamente, pero dicen que hacen un cameo. Dicen también que la película de He-Man, güey, live action, está frita, güey. Congelada, güey. Pues obvio. Ya la cancelada, güey. Sí. Cancelada por lo mismo, güey, por el tema, güey. Y, oye, ¿te acuerdas que tú tienes, oye, neta, ¿tú te acuerdas que tú tienes un Barón Sierra, güey, del color verde, güey? Sí, es, aquí lo tengo, mira. Ah, mira qué bonito. Bueno, Super 7, güey. Va a sacar. Enfócalo, pon la mano atrás, güey. Porque se ve en borrovisión, güey. Es este. Super 7 va a sacar, güey. Esa versión, güey. Justamente de ese Barón Sierra, güey. Color verde, güey. Es este. En versión remasterizada, güey. Ah, qué padre, güey. Qué padre. Qué chidito. Haciendo como que remanencia a estos juguetes. Porque Super 7 sacó la versión dorada, güey. Que vimos en la caricatura, güey. Pero dices, oye, de juguete, ¿por qué salió verde, güey? No entiendo, güey. Ah, vimos que salió el Barón Sierra, güey, en edición así. Pero es el original de las caricaturas, porque no eran anime, era verde, güey. No, era dorado, rey. Era como color caca, güey. ¿Cómo se llamaba en inglés el Barón Sierra? Bozo. Gracias. Bozo, sí. Bozo, güey. Era de mis favoritos, me acuerdo, güey. Sí, o sea, es lo que tenemos por lo pronto, güey. Es ¿qué más, güey? Está el mame de Barbie, güey, y de Oppenheimer, güey. Es Ah, mira, tienes hasta la aguilita del Barón Sierra, güey. Yes. Qué bonito. Ahí está en el stream, ahí está el mono. Era como color caca, o sea, si es dorado, bueno, es como color. Sí, era dorado, güey, o sea, yo lo recuerdo, güey. O sea, era como el Capitán Telescopio, güey. O sea, ese mismo tono de dorado, güey. Me acuerdo como... pero pues, en fin, güey. Así es así está la cosa, güey. El fin de semana de Copicón, güey. El fin de semana de Barbie y Oppenheimer, güey. Pues, 20 de julio, 21 de julio. Dependiendo de la hora que nos esté sintonizando. Espero que recuerde se quede con esas fechas bonitas, ¿verdad? O sea, en fin. Ya estamos divagando, ya es hora de irnos, señores. Ya andamos cansados. Sí. Y bueno, tengo una llamada del trabajo ahorita a las 11, ¿tú crees? Sí, no, yo también. Ah, bueno, entonces es hora de irnos. Saludos y despedidas. Gracias por habernos acompañado en este divague de ideas. Esperamos por lo menos haberlo acompañado. Hay gente que escucha podcast mientras lava los trastes, trapea, lava el carro. O yo los escucho para estar en el tráfico. Entonces espero que haberlo acompañado y que se haya divertido con nuestra divagación y oye, y fíjate que hablando de eso, escuché el último outtakes de la garage, güey. Justamente, güey. Y al chile, güey. O sea, no decían nada los cabrones, güey. Pero estaba chido el cotorreo, güey. Así como pues, así con nosotros. A mí me gusta porque luego sale chisme por ahí. Chisme, chisme, chisme. Saludos otra vez al garage. Próximamente un crossover ahí. Pero sí, bueno, saludos y despedidas, Neto. Pues saludos a todos los podescuchas. Me escuchas y me cabiuber. Que andan por aquí, que anduvieron, que van a andar, Oye, el Josué, que no, José, no, saludos, no, no, José, ahorita, no. Que se está bronceando las pompillas, saludos a él y a toda ahorita la gente. Una hora más allá, entonces, a estar todavía agarrando el chupe. En ese hotel, lo que yo recuerdo es que tenía hasta 24 horas del día de alcohol, no sé. Ay, qué rico. Y también había 24 horas de comida, güey, o sea... Ah, cabrón. Sí, pues, si lo ve más chonchito, güey, es por culpa de las vacaciones, güey. Esperemos que lo esté disfrutando. Y que nos pase el chisme acá, que hubo por allá. Ese hotel, la verdad es que todos los días tiene amenidades muy buenas. Lo estamos viendo, o sea, tuvo una noche de zombies, güey. Tuvo una noche mexicana, güey. No sé qué va a ser. La noche de Terminator, güey, no sé qué va a pasar, güey. Me tocó una vez en ese hotel estar en el 16 de septiembre, se puso bien chingón, güey. O sea, uh-huh. Sí, pero bueno, hay un saludo a la familia del Nefisto, porque andan familia. Hay que decirle que se ponga bloqueador, güey. O sea, lo vimos muy rojillo, güey. Ah, pues a este vato sí le encanta andar sin camisa en la playa, ¿no? Chingnela, güey. Cuídese, bueno. Mephisto. Un besillo. Sí, cuídese, cuídese. Saludos a todos, a mi marida, mi esposa, mi marida. Ah, se me fue. ¿Cómo era la frase? Era mi marido esposa. Eso, güey. Mi mujer. Saludos a la Kiki, que allá anda todavía dando de garrotazos. A mi mini-mi, que ese ya se durmió hace rato. Y pues ya a todos, ya saben que a mí me vale madre. Bien. Un saludo a todos los que nos escuchan y los que no nos escuchan también. Eso, deje like aquí. Tú, Colosos, hey. Saludos y despedidas. No, pues ya saben, a mi esposa, al amor de mi vida, a mis padawans, que espero que ya estén dormidos porque ya las malimpuse, güey, a contarles un cuento todas las noches, güey. Y hoy me sordié, güey, bien machín, güey. Pero no les cuento cuentos, güey, les cuento pinches episodios de las dimensiones conocidas, güey. Yo hice eso, pero con Star Wars y no pegó el chicle. Cuando llegué a la parte de donde cayeron al compactador de basura. Y dice, mi hija, creo que eso suena como que alguien, una película de esas que te gustan. Yo, tal vez. No, yo, es que a mi padawan mayor le encantan las pinches cosas de miedo, güey. Y pues, le empecé a contar episodios que me acordaba de las dimensiones conocidas, güey, y ahí me tiene, güey. O sea, ahora me tiene contrarreloj, güey. Me dice, papi, no puedo dormir si no me cuentas la historia, güey. Chinga, madre, me entiendes. Ya se me acabaron todas las historias, güey. Igual con Necronomicon o de no, Swamp Thing, güey. Espérate. Invéntalas, Cruz, invéntalas. Las de Swamp Thing, güey, esas son buenas. Oye, fíjate, y es y pues bueno, oye, un saludo también a todos los que nos escuchaban, al Tejoncillo, güey. No, se me hace sentido después, si no le dan besillos. Ahí daba en el chat hace rato, saludos. Besillo, doble. Oye, es Va llegando el Watan. Ah, mira el Watan, un besillo también. Oye, seguramente viene contento de haber perdido, güey. ¿Perdió qué, güey? Ah, es que viene de jugar fútbol. Viene de jugar fútbol, sí. Ah, mira, oye, pues también nos puede, para que nos escuchen los Mecha Bros mientras está haciendo deporte, güey. Deje su like. Deje su poderoso like, güey. Oye, no, espérame, ¿quién se me está pasando, güey? Ay, que grabamos, güey, la semana pasada, güey, con los poderosos aquí del qué chingados, güey. Se vienen proyectos buenos, güey. Pero sí, ahí estuvimos ahí hablando del horror cósmico, güey. Ya lo oí, y estuvo padre. Estuvo chido, güey. Nada, es que aquí no somos como, o sea, aquí no somos más relax, güey. Nos somos, sí. Un saludo al Jimbo, güey. Un besito a sus pelodías pompías. Pero no, es cabrón aquel, güey. O sea, es puro cabrón. Si no vas, güey, te pasa cuota bien cabrón, güey. Así es, así es. Chingo su madre, güey. Chingo su madre, güey. Y el vato, ¿por qué no vino? Dice, oye, güey, tanto hate, cabrón. No, más amor, pero así güey. Así es. Y yo también lo he hecho, así que no pasa nada. No. Más amor aquí, güey. Puro amor aquí con el Dr. Colombo. Aquí no echamos pura mierda. Porque, pues, saca lo que traes en tu ser. O sea, no hay que ser hate. Pero, pues, bueno, ok. Y es a todos los podcast hermanos, güey. Los del Gracias Tío Free, güey. Es al Ubuku, güey. A todos. Porque todos me caen bien, güey. Muy bien. Pues yo quiero mandarle saludos a la señora Kabuto, que me deja grabar estas locuras, a mis Pokémones que ya están bien rolados, a toda la gente que estuvo aquí en el chat, que pasó lista, y estuvo Mephisto, estuvo Jorge Adrián Cruz, que andaba agripado, el Tejón, Huguillo, el Buen Daggett y el Watan, que va llegando. Gracias por habernos acompañado. También recuerde... Oye, también haz un pequeño paréntesis porque es Clea, la esposa del la esposa de... Ah, mira, el Marva, saludos al Marva que va llegando. ¡Pinche Marva! Saludos al Marva. ¡Pinche Marva! Eso. Pronto el Marva aquí. Saludos al Marva. Aquí siéntese. Oye, saludos. Ah, ¿sabes qué? Lo voy a decir aquí al aire porque no sé si el Marva sepa o no sé si la gente lo sepa, y lo voy a decir de ti, Coloso. Siempre digo cosas malas de Dr. Coloso, ahora voy a decir cosas buenas. El Dr. Coloso produce cerveza y sabe de cerveza. Entonces, sí. La otra estaban hablando en el garage del tío Freak acerca de las cheves. Deberían de invitar al Dr. Closo. El Dr. Closo no solo sabe cerveza y sabe beber cerveza, hace cerveza. Y a mí que no me gusta la cerveza, probé una y estaba buena. Y se me hizo buena, y eso que a mí no me gusta la cerveza. Pero bueno. Ya participaste, ¿no? En una... no sé cómo llamarlo, en una exposición de cerveceros. Sí, estuvimos la semana pasada. Oye, bien. O sea, ya sabes cuando te cae la edad, güey. Porque, o sea, estuvimos 2 días, güey. O sea, la doctora Coloso y yo, su servidor, güey. 2 días en esa pinche exposición, güey. Oye, sí. Pendejamente cansado. 2 días para recuperarnos, cabrón. 2 pinches días. O sea, ya te pega bien gacho. Ay, estamos en el cuarto piso. Es la bola, Coloso, es la bola. La bola de años. La bola de ¿sabes años. Que, ¿sabes lo que es peor, güey? O sea, me siento que me presiono yo mismo, güey, porque todos mis socios, güey, son como pinches 15 años más jóvenes que yo, güey. So, dicen, no, güey, no, así la arma, sí, o sea, me animan, güey, nos animan, güey. Pero dices, no, güey, acá el espíritu está dispuesto para la carne, güey. O sea, la que no tanto, güey. No, pero pues un saludo ahí a todos, Sí, estuvimos ahí en el Festival de la Cerveza de Monterrey, pues, ahí, pero pues ya pasó, pues, ahí estaremos dando actualizaciones. Pero ibas a felicitar a la esposa del editor nocturno de Gata Gorda, a Clea, sí, felicidades, se cumplió años, ¿no? Le mandamos un fuertísimo abrazo, un fuertísimo beso, güey, así como nos gusta, así. Me falta tener aquí las ten. Sí, porque es acaba de cumplir añitos, güey, otro ciclo más, otra vuelta al sol, güey, o sea, bien merecido, güey. Y sí, un besillo. No voy a decir de dónde, porque pues, luego me meto en problemas, güey. Pero es sí, güey, o sea, mucho amor, güey. Y pues nada, güey, pues se vienen cosas buenas, güey. Vienen más sorpresas en año. Ay, güey, pues ya no podemos decir eso, güey. Ya estamos como a más de la mitad del año, güey. Hemos ya cumplido acabó, mucho de lo que hemos dicho. Solo puedo decir eso. Hemos cumplido mucho lo que hemos dicho. Digamos que somos un podcast variado, güey. Sí, o sea, hay variedad. Hay variedad. Le metemos diversidad aquí, pedo. Pero próximamente aquí los por lo menos los del garage, y a ver quién más quiere venir a platicar con nosotros. Pero es bueno. Correcto. Pero bueno, ya saludos a todos los demás, Encode, la podcastería, la presa de Dagger, el que demonios, el que chingados, Jim Lobo, saludos a todos ellos, y nos escuchamos la próxima semana, ¿no? Deje su like, comparta esto, y bueno, vámonos, descansen y pasen la vida, es que ya empezó mi llamada de trabajo. Paludo. Puros pedos, güey. Ya sé. Luego platicamos. Luego hay que platicar de pedos de la vida de adulto. Pero bueno. Bueno, ya vámonos. Que pasen buenas noches. Nos escuchamos la próxima semana para un episodio más de los Mecha Brothers. Vámonos. Chingas, madre, vámonos.